Muy buenos días, gente de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos un jueves, ya les iba a decir un viernes, no, hoy es jueves, estamos un jueves de nueva cuenta, regresamos a este horario de los jueves para hablar de Andor, que se puso, es que no puedo decir que se puso buena porque buena está, y pues no sé, había planeado que habláramos de Tales of the Jedi, pero veremos hacia dónde nos lleva el destino. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Hoy es 27 de octubre del 2022. Un número bonito. Bueno, a mí me gusta el 2 y el 7, entonces es un número bonito. Y no vamos a alargar esto. Y ya me está haciendo caras de que ¿qué tiene de especial el 2 y el 7? Y le doy la bienvenida a la señorita Melón, que se muere de ilusión. Y quiero decir que yo creo que cuando Van ha dicho que está bueno Andor, se refería a Diego Luna. Bueno, aunque Virginia también compartirá la opinión. Sí. Que, bueno, ahorita que entre Vir, le hago el comentario para que me dé sombrerazos, pero de una vez, bienvenida. ¡Holi! Sí, yo he opinado lo mismo que Andrea. Bueno, soy Bizcochan, todo esto que no me he presentado. Yo a mí misma, Bizcochan, ya me conocéis. Como dirían en Jurassic Park, soy yo, Bizcochan, me conoces. Que sí, yo cuando has dicho lo de Eloy de Goluna, he dicho el capítulo. No sé, Goluna siempre está guapo. Y la serie también, pero él, todo. Yo estoy sintiendo que está dando el viejazo y está feo porque somos contemporáneos, pero sí, ya se le nota la edad al muchachón. Estaba viendo el otro día Rogue One y sí, ya se ve como que el tiempo ha pasado por él. Pero por el que nunca pasa y cada vez se ve más juvenazo y sobre todo cuando se rasura, aunque hoy viene con su estilacho así todo. Rebel, le damos la bienvenida y ahorita me va a decir que por qué lo ando criticando, ando comentando su look. ¡Bienvenido! ¡Bien! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Vamos, muchas gracias. Señor Damián, por supuesto, muchas gracias. A todos. No, dígame lo que quieras. Bueno, te entendí un poquito la mitad porque se oyó ahora sí muy, muy bajito, Francisco. Yo entendí, ¿la Diego otra vez? Es guapísimo. No. Es lo mejor que tiene esta serie. Pero sí entendí que... ¿Vosotras que entendido lo mismo, no? Nada. No. Nada. Es más guapo. Ya se nos fue, ya se sintió, Francisco. Vuelve, Francisco, por favor. No, son problemas técnicos que seguramente a checar al muchachón, pero pues acá me escuchaban poniendo en el chat privado que no, que Diego Luna su amor y que se olvida de ay, ¿cómo se llama este? Yo no me olvido. Yo tengo una larga lista de crushes, ¿sí? Porque tengo mucho amor para repartir. Muy bien. Pero ya regresó Francisco. Perdón, me escuché. Suma amores, ¿no? No lo puedo. ¿Ya te escucho un poquito mejor o todavía? Todavía no. Sí. Ahora sí ya te escuchas mejor. Sí, muchas gracias, Francisco. Bienvenido. Y le damos también la bienvenida acá a en el chat, que ya está Gallada 111, ya también está Luchamex. Luchamex presente y si esa cárcel para trabajar permanente es extraña. Sí, Luchamex siempre empezando con comentarios de el episodio como debía ser. Félix también ya está por acá con la participación de Andy Serkins, muy buena serie Andor, de verdad hablaremos también de las historias de los Jedi. Pues sí, era la idea, pero ahorita vemos si Francisco las vio. Saludos. También Ayus Ríos Deep nos dice saludos, cobachos. También Javier Sauro anda por acá. Hola, hola, cobachos y cobachas y cobachos. Santo García, que también anda. Saludos, cobachos, en especial a mi querida socia y a la señorita Melón. O sea, gracias, Santo, ¿eh? Gracias. Gracias, Santo, gracias. Gracias. Sí, siempre haces lo mismo, Santo. Sí, es así de saludos a todos, pero. Y las enumera a ellas y a nosotros bien. Gracias, Santo. También te queremos. Y aquí una señorita Melón toda guapa nos dice que 42 años tiene Diego Luna. Y Luchamex nos dice, como les había comentado, por la escuela no puedo comentar sin spoilers. ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, y Félix Farsar ya cambió de foto de perfil y dice, acá en Facebook apoyando también a mi amigo Santo. Ok, muy bien chicos, está bien. Pero no más como las chicas son encantadoras. Son encantadoras, así que no importa. Entonces, Francisco, ¿viste los cortos de Tales of the Jedi? Sí, de hecho, sí, me los planteé bien para echar el chisme con ustedes y todo bien. Yo me imagino que el buen que sea de la escuela, me imagino que es porque no tiene tiempo de ver el episodio, o tal vez no tiene tiempo. Sí, seguramente a nosotros. Pero muchas gracias, Luchamex, por el esfuerzo. Tengo clase a las 5:30 hora de México. Muchas gracias por venir a saludar, aunque sea, y a comentar. También Alex Guerra dice, hola, hola, mis cobachos, qué gran episodio de Andor tuvimos hoy. Ahora sabemos cómo ve la clase política un viejito que lanza rayos y un sable láser que gobierna su galaxia. Sí. Pero bueno, entonces sí, la idea es que en este episodio vamos a comentar, bueno, en este programa vamos a comentar el episodio número 8 de Andor y en la segunda parte del programa hablaremos de Tales of the Jedi porque, pues como verán, siempre andamos ya muy ocupados en esta mesa y luego no podemos coincidir, entonces está difícil encontrar horario para ese programa, pero igual y si se quedan muchas cosas en el aire, pues vemos qué otro programa podemos, qué otro día podemos comentarlo, pero pues de principio para que no pase tanto tiempo, porque si no nos pasa como con la de Lobo Hombre en París, que no es París, la de Gael, que se alarga y se alarga y nomás no la comentan, que ya en teoría este domingo se comenta, pues sí, hablemos hoy de eso. Pero empezamos con Andor y no vamos a tener Guaco reseña, porque aparte de que no está Guaco, saludos Guaco, pues vamos a ponerle velocidad a esto. Vemos las consecuencias un poco del episodio anterior. En el episodio anterior, Cassian fue detenido, le dieron 6 años de condena, y este episodio arranca con... pues que lo están llevando a esta prisión toda extraña en el planeta Narquina 5, que desmiéntanme si me equivoco, pero según yo no lo habíamos visto anteriormente en Star Wars, no había referencia de él. De hecho, ni siquiera vemos el planeta realmente, lo que vemos es como una estación espacial de Star Wars, que es prisión, es como las Islas Marías allá en el espacio, o algo así me imagino. Pero bueno, vemos todo este sistema de carcelario galáctico, que es interesante, y también vemos por otro lado como Mon Mothma sigue teniendo sus escenas sociales, políticas. Vemos como bien dice Alex Guerra, se va desarrollando todas estas pláticas en donde van cabildeando para tratar de ganar votos a favor de lo que cada uno quiere defender en el Senado. Y también vemos esta impresión que tienen de Palpatine, que es curiosa, porque sí, no nos había tocado ver lo que los políticos normales, los que no son su círculo cercano, piensan de él, ya comentaremos de eso. También hay cosas que se están moviendo en Ferrix, de repente todo el mundo se decidió que se iba a ir para allá. Nuestra muy necia, ¿cómo se llama esta mujer? La Dedra, la oficial Dedra, que es, bueno, no es necia, es aferrada, que ya por fin le asignaron Ferrix, ya se puso las pilas y está movilizándose, y pues al primero que llama es a Cyril, y se conocieron como almas gemelas de, yo también me aferro, yo también intento aprender todo, digo, investigar cada pista, hay cosas interesantes que quiero ver, sí, nos entendemos, pero como que Dedra no da su brazo a torcer, entonces todavía no dice que sí lo acepta, pero ya sabemos que eventualmente trabajarán juntos, al menos Cyril ya se candidateó bastante. Y mientras en Ferrix ya tenemos a Bell y a Cinta que están vigilando a Marva, la mamá de Andor, que se cayó porque estaba tratando de buscar un pasadizo secreto para atacar a los Stormtroopers, y Vix llega a tratar de cuidarla. También vemos a hemos visto desde el primer episodio, o el segundo, pero también sale. El caso es que de repente muchos de los personajes que habíamos visto a lo largo de esta serie vuelven a aparecer acá, y tenemos nuevos personajes con los compañeros de Cassian en la cárcel, que pues ya hablaremos de, pues sí, estos chicos con los que se va a relacionar más. Y un dato particular, bueno, es un easter egg que salió por ahí, no sé si lo habrán checado, pero ya ahorita hablamos. Y pues al final, uno de los cameos más esperados, que no se cuenta como cameo, pero una de las apariciones que más esperaban y que ya sabíamos que iba a ocurrir, finalmente vemos a Zoe Guerrera, y ya vemos con quién se va a relacionar, en este caso con Luthen, que Luthen está hasta en la sopa. Tiene conexiones con todo el mundo, y yo quiero que me pasen su número, porque seguramente será buena gente. Y bueno, esa fue la reseña express, que según yo quería que fuera express, y en la mera hora me alargué un montón, pero bueno, sirvió para que llegara Isidro, y le doy la bienvenida. Espero que sí ya esté listo, y si no, bueno, en cuanto esté sí está acá, pero no puedo usar su cámara, entonces bienvenido, Isidro. Pero está muteado. Estás muteado. Ahorita le escribimos en el chat que está muteado, pero bueno, empecemos con la cárcel. ¿Qué comentarios tienen de la cárcel? ¿Qué les pareció toda esta situación? Yo el tema de la cárcel, la verdad que no me lo esperaba como tal, porque yo pensaba que Cassian no iba a llegar a la cárcel y iban a rescatar antes. Y ahora he visto que no, que me equivoqué enormemente en mi predicción del capítulo anterior. Ahora tengo una nueva predicción sobre el por qué está en la cárcel Andor, que también va a ser errónea seguramente en el próximo capítulo, pero ahí va mi predicción, yo lo voy a decir. En mi mente, Cassian tiene que estar en la cárcel porque como está preparando, están haciendo como en cadena piezas. En mi cabeza, seguramente esa pieza que está preparando y él sabe perfectamente cómo se monta va a ser clave en algún momento para tener que desmontarla para cargarse alguna nave o algún arma o lo que sea. Aunque luego también leí en internet que hay quien dice que esas piezas son piezas de la Estrella de la Muerte. Entonces, pues. Tengo sí, que... yo también leí que eso también... suponía. Sí, yo pero luego dije, bueno, igual hasta como hace mucho hincapié en lo de meter la pieza y sacarla en plan tal, dije, es que yo creo que en algún momento a lo mejor tienen que desarmar algo, y Cassian justo sabe cómo hacerlo porque él ha estado durante X tiempo haciendo las armas. Si es así, me parecería que sería muy guay. Eso mecánico es para que te des cuenta que es una cadena mecánica de trabajo, que no tiene que hacer nada, que solo es pim, pum, pim, pum, pim, pum. No sé, pero como le que al final tú eres más efectivo, consigue mejor comida y que no les frían. Y como que les tienen como muy metidos en la cabeza que es mecánico, si tienes una persona menos vas a perder. Y les dicen como que tienen que estar como siempre súper presionados, con la mejor mesa, la peor mesa, no sé qué, no sé cuántos. Y yo me inclino más a que están haciendo piezas de la Estrella de la Muerte. No, si internet dice que eso es la Estrella de la Muerte. De hecho, en verdad, no hacía eso. Porque supone que la Estrella de la Muerte se construyó con mano de obra forzada, de cartel y de masa. Eso se supone que es así, o sea, que tendría sentido que fuese eso. Pero no sé, a mí me da la sensación de que es eso. Luego me da mucha penica Andor ahí con lo de... Estaba muy agobiada con lo de los pies, porque a mí lo de ir descalza por la vida me da mucha angustia. Yo creo que es de lo, es de uno de mis mayores miedos o cosas así, es lo de salir de casa descalza. O si tengo una pesadilla voy descalza, porque me da mucho miedo como cortarme, me da mucha... y que vaya descalzo me da cosica, además de que yo creo que ese suelo tiene que estar frío de narices, con lo cual eso es un foco de constipados. Sí, es la cárcel más fea, literal, pero limpia que he visto, es súper deprimente. Y así, la verdad que sí, yo sí que comería en ese plato, la verdad no me daría nada de asco, y bebería del tubito también, porque está bastante aseado todo. Pero yo, por ejemplo, me esperaba que la cárcel fuese como más tipo cárcel, o sea, yo, mi mente estaba súper angustiada porque yo no quería ver a este señor metido entre rejas, ahí verles pues, sufrir pues, penurias, ahí sin el váter y durmiendo en un colchón o en el suelo y demás, y me ha sorprendido ver que al final va como a una cárcel, pero de trabajos forzados, que realmente es cárcel como tal, pero no es la típica cárcel de las pelis. Hombre, son 12 horas de trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí, pero que no es la típica cárcel, tía, que están, o sea, que es cárcel, ¿eh? Es cárcel, no digo yo que no sea cárcel. Pero que no era mi mente lo que yo pensaba que iba a ser una, lo que yo pensaba que iba a ir a la cárcel, en mi mente. Y está claro que como se ve que están haciendo mensajes entre señas entre los de una planta y otra, se está formando como una rebelión y quieras que no. Yo al final pensaba que le iban a rescatar, pero creo que al final Andor va a formar parte de la rebelión de la cárcel y se va a autorrescatar solo. Mira tú por dónde. Sí. Coincido. Francisco, ¿quieres comentar algo? A mí me sorprendió mucho la cárcel, sobre todo lo aséptico de su brutalidad, esa es la parte que me sorprende. O sea, de una u otra forma yo estaba esperando tal vez algo más crudo, más violento, y en realidad en lo que terminamos es en una especie de como decía Isidro, es algo muy limpio, es algo muy, muy aséptico, muy sin personalidad alguna, ¿no? Pero al mismo tiempo termina siendo bien brutal. La primera vez que les aplican el castigo del piso, la verdad es que sí se ve bien machín, y eso es totalmente gracias a la interpretación de la dirección de este episodio, y mucho lo que hace el buen Diego Luna, que sí se retuerce como chimicuil en sal, sí da mucha, mucha cosa, y de ahí pasas a estas celdas que no tienen puertas, etcétera, pero que sabes que la muerte está ahí, ¿no? La forma en la que te venden este piso, incluso antes de que veas cómo actúa lo que le dicen, de no puedes pisarlo porque ya vas a ver, ¿no? Y toda esta presión que meten dentro de los prisioneros, que obviamente meten esta presión de competencia, de estos cuates van a tener ciertos privilegios, como que tenga sabor su comida, ¿no? O que van a tener castigo si no cumplen la meta. Entonces, eso también es una forma de terminar deshumanizando a los prisioneros, porque es una cuestión de meter competencia entre ellos. Y de nuevo, muy aséptica, muy limpia, muy, muy, muy no cárcel, pero al mismo tiempo una cárcel bien brutal, bien violenta, bien compleja. Y eso me gustó porque es totalmente el imperio, ¿no? Y muy la soberbia del imperio, y yo también creo que ahorita el proceso que vamos a ver es el escape de la cárcel. Sí, creo de acuerdo. Ese será el futuro. Yo no sé qué piezas estén haciendo, creo que la neta ahorita dentro de la narrativa no importa, de hecho ya en algún otro momento en un reporte de la Procu estaban diciendo que ya estaban llevando piezas a este planeta donde están construyendo, sabemos que están construyendo la Estrella de la Muerte porque lo vimos en Rogue One. Entonces ya hay menciones de que ya está en el proceso de desarrollo y de creación la Estrella de la Muerte, pero yo no sé si estas piezas tengan que ver con eso en particular. Creo que es lo menos importante. Lo importante es que veas cómo está este de nuevo esta situación en la cárcel, y que tienen que hacer algo mecánico constantemente y no pueden parar. Sí, antes, perdón, Francisco, sigue, termina tu comentario. Que antes de comentar al respecto, quería agradecer a Félix y que Félix Farfans, que nos dio un super chat. Muchas gracias, Félix, gracias, y en especial porque dice maravilloso, van el resumen. Celebremos con Cobachat. Muy bien, muchas, muchas gracias, Félix, gracias. Gracias. Sí. Y también saludamos a Bernie Arteaga, que ya anda por acá, y dice, básicamente es la maquinización de la gente, convertirlos en elementos productivos. También nos dice Luchamex, no tanto cárcel ideológica, cárcel por inventar mentiras. Ahí lo hablé la semana pasada, cárcel por robar para comer. Bernie, es súper limpia la cárcel porque están haciendo componentes electrónicos, el polvo afecta a muchos de los equipos, las fábricas de microprocesadores son así, pristinas pero deprimentes. Jorge Arturo, hola Artur, a mí me recordó a la cárcel donde metían a los maestros tierra en Avatar, la leyenda de Aang. No hay peor cárcel que la de uno mismo, dice Alex Guerra. Qué filosófico. Y Jus nos dice, esa cárcel es súper deprimente, No es tan filosófico cuando ves que en realidad estaban hablando de Abby Arjona, de Abby Arjona y su papá. No sé qué tanto realmente sea. Ahorita sigo leyendo comentarios, ¿escuchan, chicos? Sí, ya te escuchamos, Isidro. Para retomar el comentario y que entres en contexto, Isidro, a mí me parece que lo que dijo Biscochan de que estas piezas eventualmente podría, bueno, esto de este armado de piezas eventualmente podríamos ver que le sirve a Cassian por algo. Sí, yo también creo que este expertise le va a servir para, pues sí, para desactivar una bomba, no sé, alguna cosa. Ah, yo sé qué elemento tenía, no sé, más adelante, ¿no? Porque ya ven que dicen que en Star Wars todo rima, entonces pues sí, yo creo que eventualmente lo vamos a ver, pero sí, lo que menciona Francisco de todos estos elementos y lo que dicen en el chat, dicen ustedes de que la cárcel muy limpia y demás, pero sí como que es otra manera de que nos está mostrando la serie que el imperio le estaba quebrando el espíritu a la gente. Sí, se me hace muy triste, muy cruel, como pues los que ya vimos este cambio de condena que le tocó a Cassian y que por eso de 6 meses le tocó 6 años, pero ahora estando preso ya tenías una condena y que te la tripliquen, creo que debe ser también desolador, ¿no? Entonces, sí, vemos como los mismos reos están escuchando sobre la rebelión y como que quieren que el nuevo les comente y el otro no quiere comentar para que no le den más tiempo, supongo, o algo así. Pero yo creo sí que las... no quiere él decir que fue él y que le eche la culpa de que le hayan duplicado la condena a ellos. O sea, yo entendí como que él se calla en plan de, ah, yo no fui, o sea... Sí, no, lo matan ahí en la cárcel si se enteran, claro, que él fue el que hizo eso. Claro, claro, y sobre todo porque están diciendo en plan de, buah, la gente cuando se haya enterado se habrán echado a las calles para defender tal, y o la gente no se ha enterado o sudan y les importa que muy poco que los reos tengan más condena. Entonces están como, joder, encima tal y nadie sale la... Entonces yo puedo entender su parte, entonces claro, Andor callado, en plan de, yo no sé nada. Lógico, yo también lo haría, insisto, ¿eh? Y que insisto, también es un reflejo de cómo funcionan los gobiernos políticos y sanitarios en el mundo, ¿no? Sigo guardando las distancias, pero es eso, de pronto te suben las leyes, incluso todas estas leyes que se hicieron a principios de milenio, cuando... De pronto te podían detener en la calle por cualquier cosa, o podían, de pronto se utilizó como legal el poder hacer allanamientos de morada con una sospecha vil o con cualquier cosa sin tener documentos de debido proceso. Y la mayor parte de la gente no dijo nada, se quedó callada porque, de nuevo, era esta idea de es por nuestra seguridad, o incluso la gran mayoría ni siquiera se enteró o lo sabe porque son cosas que no les interesan. Y ese, de nuevo, son ese tipo de reflejos de cositas que está haciendo Andor, que son muy valientes, que son muy interesantes, y que de nuevo, en Star Wars no estaba, se sugería, algunos autores de pronto mencionaban, sobre todo en el universo expandido, o fans veían dentro de la saga, pero que en realidad no estaban ahí, no era parte de esto, y que Andor está explotando y lo está haciendo, la verdad es que muy, muy bien. Rápidamente, para terminar de hablar de la cárcel, Andy Serkis, ¿qué papel hace? Es a lo que iba. Sí, desde el momento en que lo vi, sí dije, wow, este hombre tiene que hacer una cosa bien importante, nada más con su presencia. A mí me chocó ya verle. Ya que aparece Gollum, este se va a poner bueno. Lamentablemente, ¿quién cree que se va a morir de los personajes que conocimos en la cárcel? Bueno, todos, pero él va ¿quién a morir, nos va a doler? ¿Pero es Gollum? Andy, sí, es Gollum. Ahí es Gollum. ¿Qué dices? Virginia. ¿Es Gollum? No. Virginia. El jefe de la celda es Gol. Sí, que ahorita les pongo la imagen que de tonta la cerré. Pero ahí voy. ¿Pero en qué mundo vive Virginia? El mío. Él hizo todo en motion capture, él hizo la voz, o sea, él es Gol. Sí, de hecho cuando hace de Gollum se pone así como encorvado con el pescado y hace la voz y incluso sale hace poco leyendo un capítulo del Señor de los Anillos poniendo la voz de Gollum, él. No se hizo famoso exactamente por eso, pero se hizo súper hiper mega conocido en el mundo entero por poner la voz de Gollum. De hecho también pone la voz a Snow. De hecho no solo pone, o sea, hace el músico. Bueno, también hace de Snow. La razón por la que Andy Serkis se volvió súper famoso es porque fue de los primeros actores que se especializó en motion capture, y fue gracias al Señor de los Anillos que él hacía toda la interpretación, lo capturaban, y ya después, bajo lo que él hizo, hacían lo replicaban en el personaje animado que vimos en los años que están mostrando en pantalla. Y gracias a eso hizo varios papeles, Smoke entre ellos, en la Star Wars, o también hizo a César. El hombre de los simios, sí. Sí, ahora ya lo estoy viendo. Sí. De nuevo, cuando sale Gollum, ya sabes que se va a poner buena. Sí. Pero, y debo confesar que esto yo no lo caché a la primera. Pero desde que vi el personaje, sí dije, ay, como que le están dando demasiado foco. Siento que este personaje va a ser importante por alguna razón, pero yo no me acordaba. ¿Se acuerdan de él? Yo no, pero lo vi en internet. Que también les debo el nombre. Pero resulta que él sale en Rogue One. Se llama... Sí, sale, pero no... Melchi. Pero sí, yo no lo pillé, o sea, ni le reconocí, vamos. Así que de alguna manera la serie, bueno, Rogue One nos está spoileando la serie, cosa rara, pero ya sabemos que todos se van a morir, Andy Serkis se va a morir, pero él no, Andor no tampoco. Van a llegar a ese momento de la rebelión. Ay, diablos, ¿cómo se llama el hombre? Bueno, el personaje. Melchi. Sí, Melchi. Muchas gracias. Sabemos que alguien sí sobrevive junto con Andor cuando se escapen de la cárcel, lo cual... Y son los dos, los demás a lo mejor mueren. Pero ellos dos viven. De hecho, lo más probable, o sea, creo que hay como tres hombres ya de avanzada edad. Y como hombre de avanzada edad puedo decirte que escapar de una cárcel lo más probable es que cargue el payaso. Oye, que Sean Connery es capaz de la cárcel. Pero Sean Connery. Siendo ya mayor. Pero Sean Connery. Un respeto a las canas. Además, Sean Connery está mucho más guapo cuando es viejo que cuando es mayor, ¿eh? Ese señor con la edad gana. No, bebé, ese hombre siempre. Cada vez que lo veías era impactante. El carisma de Connery era impresionante. Pero Orlando Gibbon era un poquito feo. No, a mí se me hacía muy guapo ese señor. No, Jay Bond era un poquito feo y con los años fue madurando hasta que se convierte en el señor que es ahora, que es un señor bellísimo. Yo creo que es mi James Bond favorito, así que sí. Ay, no, mi James favorito es el último. ¿Sí? Sí. Sí, yo con la misma cara de Francisco. Pero hablando de gente con estilo y nuestra favorita, hablemos de Mon Mothma y sus... Ay, viva. Sí, Sí, diva, tal cual. Diva, y creo que es vegetariana porque no se quiere comer la lombriz esa. Sí. Ahí lo vi. No, es que la lombriz los pone más borrachos y es lo que no quería. Yo más creo bien que me andaba en plan político, pero de hecho le decían que varias veces ya se la había jampado. Sí. Bien dice Félix Farfán, es como el mezcal con gusanitos. Sí, yo también lo pensé. Me salió lo... Pero eso es real. ¿Echáis un gusanito en el mezcal? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, la botella de mezcal con gusano es más cara que la botella de mezcal. Y el que te dejen echarte el gusanito es como un privilegio, es como un rollo de honor que te dejen echarte el gusanito. Mira, Andrea, tú vas a México, te dan un gusanito con la bebida y te digo yo que te lo comes. No pongas esa cara. No, te digo yo que te lo comes. Si vienen a México, igual les llevamos a hacer un tour de todos los insectos que nos comemos en México. Hay unos taquitos de gusano. Hay unos taquitos de escamole, se llaman. Que jamás en mi vida he probado, pero... Son muy ricos. El chapulín, ahí está el gusanito de mezcal. Y una pregunta, ¿eso lo mordéis o lo tragáis igual? No, se traga. No lo muerde, no lo masticas. Ese no, los otros sí. De hecho, en la tierra de Valentín es muy común comer alacrán. ¿Qué es alacrán? Pero Andrea, yo insisto, sacar asco, tú, yo te digo que tú te lo tomas. Sí, sí, sí, me lo tomaría, pero es que el gusano me costaría, ¿eh? No, sí, ¿cómo no? Pues como dices, sí, es viscoso pero sabroso. Exacto, o sí se muerde, no sé, pero yo he visto que nada más como que se lo traga. Pero sí es como tragarlo, un pero morderlo me daría mucho asquete, ¿eh? Espera que pruebes los escamoles. Hay yo una... Hay, pero es que los escamoles son de como crujientes, ¿no? Ajá. Pero sí, porque, el escamol no es así todo aguado, ¿no? Brillito. Es que hay otros que son así. Hay unos que se comen vivos, por ejemplo. Bueno, o sea, cuando todavía se mueven así te las... Ay, son como hormiguitas, ¿no? Los escamoles. No, son como gusanitos. Parecen como churumas. Pero parece arroz, ¿no? Ajá. Es que parece arroz, Virginia. Ajá, es que son gusanitos chicos que ya están, esos sí están cocinados. Y te haces unos taquitos con aguacate. Uy, uy, uy, uy. De verdad, sí, sí. Parecen como arrocitos. Chicos, no, ya no pues, hablemos de eso. Sí, parece arroz. Parece arroz inflado, es verdad. Y sabe muy rico, sabe saladito. Sabe muy bien. Hablemos de la percepción que tienen los políticos de Palpatine. ¿Por qué nadie la cachó? Pero es que hacen un comentario como muy así, como muy por encima de que Palpatine es un poco así como inestable. O yo, la verdad es lo que más o menos, como que realmente no es el político más amado entre el mundo. Y como que ellos también tienen sus reservillas hacia Palpatine. Pero tampoco lo considero algo relevante. O sea, está guay que lo hayan mencionado, pero tampoco creo que aquí Palpatine en esta serie sea importante para... Tienes razón desde el punto de vista que se nota su presencia, creo que en todos los episodios lo han mencionado, pero no es relevante para los hechos que estamos viendo. Sin embargo, no dudaría que más adelante salga o digan algo. Aunque, pues, también, ¿qué pueden decir que no sepamos ya? yo no sé si vaya a salir en esta temporada, pero creo que en la segunda sí tiene que salir cuando Mon Mothma renuncia al Senado y se vuelve esta... es bueno que la persiguen. Porque sí tiene que ver con un hecho fuerte está pasando en la República, que es este extraño de varios planetas. Entonces me imagino que cuando eso pase vamos a ver un buen trecho de las discusiones del Senado y vamos a tener que ver a Palpatine poniendo orden y diciendo es que esto tenía que hacer o tal cosa, y ya de ahí Mothma decide irse. Sí. Y ahora díganme, no sé si solo fue mi impresión, ya ando viendo cosas que no, pero se me hizo que la hija se portó como muy rarita, ¿no? Sí. Sí, la hija esconde algo. Algo. Sí, yo dije, la hija trama algo, sí. No sé si para bien, para mal, qué onda con la hija, pero la hija huele a chambusquina. ¿Cómo? A chambusquina. Ok. Cuando algo se quema. Chamusquina. ¡Hala! ¡Qué distinto! Pero sí, la hija ahí me dio un feeling raro. Y de la conversación que tenían antes, a mí lo que más me llama la atención es lo de que dicen que ella se convirtió en senadora a los 16 años. Que es verdad tal, pero me llamó. Y claro, luego estoy opinando y dije, claro, si es que Padma Amidala, con 14 o por ahí, ya era reina. Pero claro, y luego encima que se casaron con 15. Diciendo, madre mía. Porque era otra época. La república era otra época, tía. Totalmente, porque con 15 años... Yo ahora entiendo cómo le aborrece tanto al marido. Pues, claro, es que tanto tiempo con ese señor tiene que ya hartarte, ¿eh? Porque el señor es... Que me lleva su estética aquí samurái, que él cree que le queda bien, pero le queda como un, vamos, fatal. Y va a ir como igual por la vida. Es un pesado. Y luego porque parece eso, que de joven parecía que le iba a ser más rebelde, luego se acomodó en la buena vida de tener dinero y ya, y dejó de interesarse por los demás. Entonces, claro, pues seguramente ahí venga el hastío de ella por el marido también, en parte. Son cambios naturales. De hecho, ella misma lo dice, ¿no? Teníamos intereses distintos, hemos cambiado mucho. Sí, se nota. Dije, pero como que era el rebelde. Dice, no, tú eras el rebelde tal de aquella época. Era como... De aquella molabas, ahora no. Sí le da muchísimo contexto a esa relación y por qué está tan deteriorada ahora. Yus tiene una teoría que nos dice, la hija ya sabe lo que hace su mamá. Claro, pero la cosa es, ¿la hija le va a traicionar? ¿La hija va a apoyar a la madre? ¿Qué va a hacer la hija? Pues se supone que si no ha dicho nada al padre, la va a apoyar. Porque si no se había chivado. Yo sentía que... Yo sentía que ella estaba muy del lado del papá, pero ahora no, andaba como que con una agenda propia. Esa impresión me dio, porque... Pero la cosa es que aquí nos tiene que contar el por qué ha cambiado de opinión la niña. Sí. O sea, ¿qué le ha hecho cambiar? Sí, es que justo lo que hemos visto hasta ahora es que ella está más... Tiene más rencor con su mamá, se siente más abandonada por su mamá y se siente más cercana al papá. Claro, es el güey, pues nada, ¿no? Pero habrá que ver, de nuevo, sí, había algo que estaba pasando ahí tras bambalinas. En general, a mí las escenas que hemos visto de este tipo de manejo político me han gustado mucho, cómo las están manejando, cómo tienes una buena dosis de diálogos interesantes, porque en todos los diálogos están cosiendo un montón de cosas, pues, en cada interacción, en cada momento, etcétera, y también cómo se va creciendo la atención de esa parte de la vida de Mon Mothma, ¿no? De cada vez que menciona algo el marido la ve feo, cada vez que se está cuidando con quién puede hablar, con quién no, y de nuevo es esta increíble actuación, bueno, de nuevo, más que se ve increíble, tiene un carisma espectacular. Y el manejo de cómo le sonríe a algunos, cómo le sonríe a otros, cómo dice esas cosas con unos, cómo dice con otros. Esta relación con el amigo de banquero que le está diciendo cómo poder sacar su lana, pero que ya no se puede. Tal. Hay muchas cosas que se están pasando ahí detrás que son bien interesantes y que a mí son escenas que disfruto y saboreo muchísimo. Y Jorge Arturo tiene una teoría también que es más plausible, pero uno siempre piensa en cebras, que dice, yo siento que la hija actuó como que si la mamá estuviera engañando al papá con el amigo. Yo lo pensé por un momento, pero luego dije, es que tampoco ellos tienen pinta de estar como, se les ve que son muy amigos y tal, yo no les veo como química, una química especial que tengan entre ellos. Pero claro, igual una niña de 11, de 13 años así, igual sí que ve como que esté traicionando a su padre. Sí podría ser. Pero yo creo que tiene la niña oculta otra cosa. Es que sí. Es como muy raro. Ambas cosas, porque sí, de repente le dice al amigo, otra vez, ¿no? Ya es muy seguido, ya sí. Son dos seguidas. Pero sí, ya venía rara de antes, y aparte se les desaparece a los dos. Entonces, sí. Quizá podría ser que la niña tiene opiniones políticas rebeldes y que a la madre no se las cuenta porque piensa que la madre no va a estar de acuerdo, y ahora se está dando cuenta que la madre sí que puede ser afín a su causa y se van a hacer como una cuchipandi entre madre e hija. No, porque entonces no se llevaría bien con el padre. Es que mago. Realmente ella, con el padre tampoco se ve que se lleva bien, tiene una relación cordial, el padre le compra bollitos, le compra cosas, y la niña, pues mira, papá, sí, te quiero porque me compras cositas. Pero tampoco yo veo que una relación súper súper estrecha con el padre, ¿eh? Yo sí no, veo una sí, relación. Sí, siento, creo que no, no, creo que sí le están siendo muy nobles con la niña más bien es una niña de machuda, hija de papás de dinero, y que no tiene como esta conexión con el mundo real. Y que además se siente, en español no sé cuál sería la forma, pero en inglés dice entitled, que es fácil, que lo merece todo. A mí es la impresión que me da. Y sí creo que va a haber algo con respecto al amigo de Mon Mothma, porque tanto la hija lo ve así como de, ¿por qué andas tan cerca de mi casa últimamente? Y al final, cuando ella lo empieza a buscar, ves como el marido le dice, ya se fue. Que Mon Mothma dice, ¿ya viste a tal? Y dice, no, ya se fue. Y la ve así como con cara de, ¿por qué no andas buscando tanto? ¿Qué te traes? ¿Qué estás haciendo por ahí? Entonces creo que sí va a haber algo con respecto al amigo. Igual igual el amigo es otro de Man Walking y no sabemos todavía. Pero es que ya en esta serie todos huelen a muerto, mano. Sí huele a... Estamos pues el que marca Luna. Que es el protagonista, que ya sabemos, sí. Que estamos presenciando el funeral más largo de la historia. Correcto, creo dos temporadas. Todos, ajá, exacto, como que todos se van a morir. Pues mira, me parecen cortas, por la calidad que tiene esta serie, me parece que dos temporadas se me hacen muy corto. Ojalá que fuese eterna, porque me está pareciendo a nivel guión, a nivel todo, como que otra, una calidad que Star Wars hace tiempo que no alcanzaba. Sí, estoy de acuerdo, pero ahorita hablamos más de eso cuando hablemos del otro producto que estrenó esta semana, pero sí, igual lo de la niña nada más son especulaciones nuestras, y en la mera hora no sale nuestro Mephisto con ella, pero pues sí, ¿no hay más que decir de la escena? No, solamente que ella es inmensa, es una fantasía de actriz. Ojalá tenga muchos más papeles en otras cosas, ya no sea Star Wars, en su vida en general. La deseo una larga carrera, y próspera vida y carrera. Y si hay alguna nominación a... Sí, sí, pues esto. Me vale, si sale en Star Trek, ya directamente me meto en Star Trek, ya si sale ella. Así directamente. No, pero si hiciese alguna... A nivel actoral y tal, si por lo que sea Andor llega a tener alguna nominación, que no creo que la vaya a tener quitando cosas técnicas, me gustaría mucho que fuese ella la nominada a mejor actriz secundaria o lo que fuese. Pero no creo que... No, yo creo que si Andor va que chuta con todas las ganas para los Emmys. Bueno, sí. ¿Pero sí, tú crees que la van a nominar, sí? ¿A los actores? Bueno, a ella en particular... Yo no lo dudaría. No sé. Pero Andor va con todo para las nominaciones. Luego las series de Disney al final se quedan ahí, solo que tienen los técnicos. Ay, no, porque mira, Isaac, ¿eh? Apenas a la semana, hace como 3 días, entregaron unos premios, no sé, ahorita les busco el nombre de la asociación, pero le entregaron un premio a... Ay, qué mal ando hoy con los nombres. La hermana, la tercera hermana que sale en Obi-Wan. Sí. Ah, a ella le acaban de entregar un premio. También le entregaron premio a She-Hulk. También le entregaron premio a Miss Marvel, a Belani, a la niña. Claro, pero no es un Globo de Oro o un Emmy. O sea, no. Claro, me refiero, son como premios más pequeños. Pequeños, pero también más específicos. O sea, creo que, por ejemplo, justo acaba de ganar, se acaban de dar los Saturn Awards, que son los especializados en ciencia ficción. Justo eso. Y ganaron varios. Ganó Riva, ganó Wendy Espinosa. Y varios más tuvieron varios premios. O sea, también, por ejemplo, en el caso por decir algo, de Star Trek, ganaron varios premios por una asociación de inclusión, de un grupo de apoyo a la comunidad LGBTQ+. Ganaron varios premios por ahí. Igual también creo que algo hubo en Star Wars por inclusión también, etcétera. O sea, ha habido varios así, y no es que habrá que ver qué es lo que realmente van a valorar en los Emmys, ¿no? Pero a mí me parece que esta serie está muy hecha. O sea, a mí me parece que Disney lo tiene súper pensado, que esta era una serie que no iba a ser el hit, pero que sí iba a merecer varios reconocimientos del próximo año. O sea, a mí sí me parece que está tailor made súper bien para habrá que ver cómo lo valoran el próximo año. Es que no solo pasa ruido. No solamente es muy buena en cuestión de historia, sino en valores de producción. Es hermosa. Claro, sí, de producción se llevará seguramente algún esto, pero al nivel actoral yo que me refiero a que no creo que al final ellos les vayan a nominar, y me parece muy triste, que es que hay muchas series... Nominación se la llevan seguro. O sea, sí, nominación no, se la llevan. Lo que pasa es que se lleve el premio, pero la nominación, hombre, Oscar estuvo nominada a los Grammy. No se lo llevó, pero la nominación se la llevó. A los Grammy. Sí, probablemente sí. Nominaciones sí, como dice mi Puchan. La acabo de mirar. No, yo he leído una... Ah, pues no sé, he leído Grammy, mal. ¿No? Grammy de la música. Sí, a los Emmy, sí, porque los Grammy son para discos, la compañía. Se me ha ido. Ah, que Oscar también canta. Bueno, pues Oscar puede hacer lo que quiera. Muy bien. Porque si Gael García canta y Diego Luna también, Oscar no, también. No, eso no se le puede llamar cantar, Biscochan, perdón, pero no. Ellos hacen música con su presencia. Y quien quiere hacer lo que se le da la gana, y parece que ahora sí lo van a dejar, es Cyril. Así como dejaron a Dedra ya meter su cuchara en todos lados, y ahora Cyril ya pudo opinar, al menos ya metió su nariz en el informe que nadie le había enseñado, y ahora por fin ya lo vio, ya lo checó, y pues sí, como yo decía en la reseña, se encontraron almas gemelas, igual de aferrados los dos. Entonces se ve que van a ser un dúo dinamita cuando se junten. ¿Pero qué opinan de esto? Tiene unos datos súper importantes para aportar a ese informe, que es que lleva una capa verde oscura. ¡Ah, sí! Y las botas. Le dije, wow. ¿Y con esto quieres que te den un puesto? Sí. Pero realmente el puesto lo tiene cuando dice reconocer a la voz. Seguramente Luther vaya por allí a hacer algo, sí. Él capta alguna llamada y diga, es él. O sea, va a ser clave en ese sentido. Ya, pero me encantó la capa. Claro, no, a mí también la capa. Y es cuando va a encontrar. Bueno, era verde oscura. Sí, eso fue muy ridículo. O sea, tiene sus toques de humor así como bien tonto, porque sí, estás bien serio y esperando que ya le llegó el momento a este hombre, y como dice Biscochan, su super dato. Es que es súper revelado, porque él realmente no se fija en el otro, porque realmente Cyril está mega obsesionado con Andor. Su obsesión es pura, porque ya te dicen ella que te dice que ha hecho como 8 búsquedas en combustibles para buscar dónde está Andor. Y dices, Dios mío, señor, estás un poquito ya obsesión, ¿eh? Pero también lo entiendo, porque al final él está donde está por culpa de Andor. Que en el episodio pasado varias personas mencionaban que y de hecho acá lo dijimos también, que los personajes de Cyril y el de Cassian son como paralelos, como que están viviendo cosas similares. Definitivamente no se compara una prisión como la en la que está Cassian con bueno, quién sabe, con la celda Godínez que tiene Cyril. Pero al menos sí, ambos están presentando como esta situación de desesperación. Hay muchos godines que podrían discutir. Ambos están obligados a hacer trabajos forzados. Exacto. Y estar ahí, o sea, al final... tiene pinta de ser muy limpia, ¿eh? La madre tiene pinta de tener la habitación muy pulcra. Ah, claro. Pero si te das cuenta, por ejemplo, el cubículo en el que está este hombre encerrado todo el día, Además es de los cubículos más tristes que viste en mi vida, y mira que los cubículos en general son bastante tristes. Este sí parece así como de, ¿sabes qué? Entras a esta burbuja y no vas a salir jamás en tu vida, y sí, se siente súper imponente. Insisto, sí, no te torturan y no vas descalzo por la vida, pero sí está. Pero es como es un trabajo como que parece ser que trabajas ahí y ya no sales del trabajo, te vas a pudrir en ese cubículo hasta toda tu vida. Entonces realmente también es como una prisión para lo que él aspira, para lo que él quiere ser, que es investigador. Bueno, ¿quieren deprimir? Pero al menos en el caso de Cyril, ahorita tiene como un rayito de esperanza, al menos alguien ya lo peló, que como bien dice acá Alejandro Guerra, básicamente Dedra le dijo, no eres tan importante como crees, aunque quizás sí se haga más importante después, sí, pero al menos tiene eso. En el caso de Cassian, no, en el caso de Cassian no, ahorita yo no, sí. Yo no sé qué tanto realmente le haya puesto atención, o sea, a mí lo que vi de nuevo es la gran... de soberbia imperial, de que este cuate les está dando pistas y tal, y la otra, sí, ¿sabes qué? Me vale, o sea, ya lo que tú quieras, no importa los datos que tú tengas, es demasiado pequeño para ponerte atención, y eso es, a mí es lo que me llamó la atención, ¿no? Porque en cualquier otra serie, algo así, de pronto ya tendrías al bicho, cuéntame más, dime qué cosas, si de pronto es lo que ayuda a descubrir. De aquí, Dedre es como de, sí, qué bueno, ¿sabes qué? No me importa, porque yo tengo otros datos y no me voy a poner a pelarte a ti, que eres Bill Godínez. ¿Qué feo? Queriendo más. Nos dice Yus Ríos, la cárcel esa es una metáfora de la mayoría de los trabajos capitalistas. Citando a Regina George, mira, Arthur nos dio ayer seguramente, what are you obsessed with me? Que sí te imagino, Jorge. pero bueno, saludamos a nuestro líder supremo, que no sé si ya se fue, pero nada más andaba por acá diciéndonos que no vio a Andor, por si estábamos con él pendiente. Y también saludamos a nuestro compañero Skywaku, que dice, está cool ese traje Godín, la corbata sí, muy estilizada. Y la música se me hizo muy Blade Runner, por cierto. Y bueno, nuestro querido Skywaku pues andaba un poco mal de la espalda, entonces yo le dije, mira, pues no te forces, si quieres, conéctate desde el lugar más cómodo que tengas, sin cámara, pero no vamos a forzar a nuestro querido Skywaku, primero la salud, como decía, me escuchan fuera de cámaras. Pero ya sabes, Guaco, si quieres acá, te esperamos. Pues sí, así está esta dicotomía. Bueno, ni se podría llamar dicotomía, porque básicamente la que manda es Dedra. Veremos si en algún momento sí se convierte en eso. Pero sí, a mí se me hizo interesante, como dice Francisco, porque pues igual y sí es... Es que sí, te voy a repetir, Francisco, todo lo que dijiste estuvo muy bien. Así que mejor ya me callo. Sigamos con Ferrix, que es muy curioso porque de repente pareciera que Cassian no aparece tanto en pantalla, pero como que en todas las subtramas están hablando de él. Incluso en Coruscant, aunque la senadora no está hablando de él, Luthen sí lo tiene en la mente y la termina embarrando de alguna manera, pero sí, acá sí todo Ferrix se está moviendo de acuerdo a lo que Cassian hizo. Incluso por ahí el buen Bernie y el buen Bernardo Arteaga, bueno, ya mencionaba algo bien interesante, que es que en general en el episodio él en realidad no hace nada, él en realidad no dice nada, o sea, creo que tiene dos diálogos en los 45 minutos, no dice nada, y sin embargo todo sabes que es acerca de él. La forma en la que está llevado el guión, la forma en la que está llevada la dirección, le ponen todo el foco a Andor, no solo cuando él está presente, que son las escenas de la cárcel, que de nuevo el hombre casi no dice nada, las escenas que vimos en la cárcel, no hace nada en realidad, no lo ves con una urgencia, pero lo ves viendo todo, observando todo, analizando todo, ves cómo van sembrando las semillitas de cómo se va a escapar, ¿no? De cómo va viendo cada uno de los detalles, dónde guardan las cosas, dónde están las cosas, y te dejan claro que él es el protagonista. Y fuera de eso, cuando no está en escena, todo se acerca de Andor. Es una super serie. O sea, creo que ni siquiera Anakin Skywalker o Luke Skywalker habían tenido tanta importancia en sus propias historias. De verdad. Yo noto su angustia, yo la noto. Sí, sí. Y es que estoy muy leaning con cómo lo está haciendo Diego Luna. Es que lo que dice, no habla, pero con su rostro nos consigue transmitir todo lo que piensa. Y este capítulo es brutal para actuación de él. Es como dice Francisco, cómo mira, cómo no mira, cómo se comporta, cómo se mueve. Es que es de Grammy, chicos, de premio Grammy. yo la verdad es que me quedé con esa duda, iba a ver el episodio nuevamente, pero ya no me dio tiempo, porque sí, como que no recuerdo que él haya mencionado nada, o sea, todo el tiempo está atónito, todo el tiempo está, como dice Biscuchán, con esta cara de Grammy. De regional, sí, mexicano. Grammy de regional, sí. Mexicano. Pero fíjate, o sea, sí se ve sorprendido y todo, pero siempre está viendo. Los ojos siempre están activos, siempre está viendo algo, siempre está... Sí. Y puede ver cuando la cámara ve algo y se enfoca a lo que está viendo. Al ojo, lo que sea, hacer como estás... Y puedes ver cómo todo eso va a apagar en algún momento, ¿sabes? En el relojito de sus días, en cómo ve las botas de estos güeyes y dices, esto está raro, ¿no? Y luego ves cómo está viendo dónde las guardan, dónde guardan las armas, de dónde vienen los guardias... Todo ese proceso, ves cómo lo está viendo y le ponen esa atención de que todo lo que estás viviendo dentro de la cárcel es a través de Andor, y eso es magistral. Sí. Y antes de pasar a Ferrix, quiero decirle a Yus Rios Deep que lo vamos a desheredar por este comentario que dice, vale, ve Andor para que implementes ese sistema de la cárcel con los puntos, agregarle sabor a la comida de los cobachos, que entreguen más views y cobacholares, además de 12 horas diarias de trabajo. Qué bueno que nos quieras, Yus. Muchas gracias, te queremos igual. No te creas que es muy distinto, o sea, así que te digas, ah, qué bruto, cómo, no, la cobacha es muy cercana. Tal vez no seas a la prisión, pero por lo menos sí a la vida del pobre Cyril en su Sí. La que de pronto nos llama el jefe supremo a pedirnos que damos cuentas y nos ignora. Completamente así es nuestra vida. Nos dice Axel Alonso, qué bueno que andas por acá, Axel. La escena de Cassian viendo su piso de ensamblaje me puso muy ansioso y creo que Diego transmite bien esa sensación. Sí, sí, sí. Sí. Grammy regional mexicano para Diego. Muy bien. Pero pues en Ferrix, chicos, en Ferrix se quedó su mamá y yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me partió el corazón verla tan magullada, la pobrecita. Sí. Porque sí se cayó, estaba lastimada, está mal. A mí me da penica, fíjate que esa actriz yo la tengo un poco de manía, o la tenía un poco de manía porque es la tía Petunia, pues la tía Petunia en Harry Potter. Pero tía, pero aquí está súper adorada. Que ya lo sé, pues te estoy diciendo, que es que ya me está consiguiendo olvidar a la tía Petunia, con lo que la odio, y ya es que solo veo ternura cuando veo a Marva, o sea, me da mucha penica y me parece, es que es la típica abuela madre, o sea, de verdad, que está ahí, quiere intentarlo, pero... empieza a fallar pues el cuerpo, incluso un poco la memoria, e intenta hacer cosas, pero la pobre ya no puede y ya depende pues de que alguien la cuide, y en este caso pues Andor no está para cuidarla y se tienen que encargar el señor este, que no me acuerdo cómo se llama, y Brazo. Y Ben, Brazo. En plan, los dos que están ahí como cuidando a una madre que no fue su madre, pero que también les crió hasta cierto punto. Entonces me da mucha cosica. Y de verdad sigo pensando que ella va a morir por la rebelión. Y va a ser, sí, la chispa. O sea, es que cada día lo tengo más claro. Y me va a dar mucha pena su muerte, muchísima pena. Sí, vamos. Yo... a mí tampoco me convencía ella como actriz porque la recordaba, tenía malos recuerdos de ella, pero sí, ahorita ya me parece tan adorable que voy a sufrir mucho. Es de las que dice Francisco que tienen su letrero de mujer muerta caminando. Sí. Totalmente. A mí me generó como una mega ternura que la que se haya caído intentando abrir una alcantarilla para intentar, o sea, me pareció que es como ya la gota que colma el vaso para que este personaje sea ultra mega amado. Es como, ¿y cómo se lo hizo? Pues nada, intentando abrir una puerta de escape para la rebelión. Es como, es que ella es una rebelde. Y dices, guau, o sea, precioso, lagrimita. Yo creo que de los mejores momentos en general de esta serie es cuando están llegando a Ferris la primera vez y escuchas el ruido afuera y le toman a Marva sin cerrarse, nada más en un bonito plano medio donde ves a los guardias al fondo y dice "That's the sound of reckoning". Es una escena hermosísima y ella lo transmite todo, ese odio, ese rencor, esa historia que no conocemos pero que nos fueron contando por pedacitos y que queremos vivir de nuevo ese rencor y esa ansia de que termine ese sistema. En una frase, mientras ve al vacío, "That's the sound of reckoning", parece de las escenas más importantes de la serie y se deben mucho a la interpretación. Sí, porque claro, porque Marva, ella y su androide, ¿tú vi, Emma? Vi. ¿Qué haces, mono? ¿Qué es que hacemos? Es me parecen espectaculares personajes de los mejores. Es un chivata que lo flipa, pero es maravilloso. Pero es que es glorioso. ¿Puedo opinar? No, güey, cállatelo. Pobrecito. Y está viejito. Y tiene que estar conectado todo el día porque no aguanta mucho. Es adorable. Y Marva va por ahí, o sea, esa es la sensación que da, ¿no? Esta mujer que ya no puede, pero que sigue siendo una rebelde. Bueno, no solo sigue, es porque ahorita todavía no es, no existe la Alianza Rebelde como tal. Sin embargo, ella dice, I am a rebelde. Y todo lo hace por la rebelión. Y quien también es un rebelde y le gustan los pilotos rebeldes, y su nombre, su nick en Twitter lo demuestra, es nuestro querido Waco, que se integra a la transmisión. Bienvenido, qué bueno que estás por acá. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucho bien? Sí, te escuchan bien. Hola. Pues sí, esto de Marva y todo. Cuéntanos. Estoy viendo que hay ya una hora de transmisión y Francisco, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal la chamba? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo estás? Sí. A mí me da gusto verlo. Ya, bueno, estás viendo mi avatar, pero me estás escuchando, está muy bien. Sin gafas ya, tu avatar sin gafas, muy bien. Sí, lo actualicé porque tiene un buen rato ya que dejé de usar lentes de armazón y ahora casi siempre uso los de contacto. Que yo te veo acá. Ah, no me estás viendo, pero estoy haciendo corazoncito con las manos, no como Peña Nieto que hizo como una papa. A mí sí me sale el corazoncito. Y quien hace que suelten corazones por todos lados es la niña Arjuna, nuestra querida Vix, que, hablando de rebelión, ella también como que tiene mucho este feeling de rebelde y pareciera, bueno, en los primeros episodios a mí me parecía que tenía como que más relación con Luthen. Finalmente ella era la que sabía del intercomunicador o como se llame. Y ahorita como que sí me la dejaron morir sola. Pero, ¿qué? ¿Algo que quieran comentar de Vix? Que no muera, que siga, por favor. Yo quiero comentar muchas cosas, pero no sé si son apropiadas para esto. Pero... Yo no te limitaré, tú sabes. Yo quiero comentar que qué desgraciados cuando se la llevan al interrogatorio, porque es un... Dejen ahí a este hombre que se ve que está en pésimo estado. Sí. Y cuando llega ella, ¡ay, Dios mío! ¿Pero cómo hacen esto? Sí. ¿Cómo permiten? Esa parte me encantó. O sea, no, de perfectamente manejada ahí la psicología por parte de los imperiales, sí. que cómo los estoy odiando. Y sí, o sea, de ella, por una parte pareciera que la rebelión, o lo que está empezando a hacer la rebelión, podría por un lado tal vez, como dicen, dejarla morir sola, porque ella está, no está pidiendo ayuda, está como tal preguntando porque no saben qué anda con Cassian y demás. Utiliza esa conexión con ese como código Morse y llega la señal. Entonces ahí pues realmente va a ser Luthen en el que va a ver si, o sea, no que vayan a ayudarla, porque quien vaya a ver qué onda con ella no van a ir a bullar, no saben que necesita ayuda cuando sí la necesita, pero sí. De hecho, a mí algo que me pasó al principio de la serie fue que ella parecía como que iba a ser un personaje muy importante, y de pronto cuando Cassian se va de este planeta, no la volvemos a ver en mucho tiempo, pero evidentemente la íbamos a ver después, y siento que de aquí en adelante va a ser, o sea, porque el hecho de que ya la tengan los imperiales es como, siento que ya va a salir de su Tatooine, ¿no? Que es como salir de ahí, de ese planeta, y ahí comienza la aventura más grande, como lo fue para Cassian. Sí, que igual que Cassian, yo decía, ¿y ahora ya cómo va a lograr librarse de esto? O sea, tengo la esperanza de que lo haga, no me imagino cómo. Fíjate que hay algo que menciona Guaco que a mí me parece interesantísimo, y de las muchas cosas que hemos comentado sobre esta serie, en comparación con lo que sabíamos de Star Wars, es que usualmente, por ejemplo, mucha banda, el problema que llegaba a tener con Star Wars, a pesar de que lo escuchábamos y tal, es que el Imperio parecían estos güeyes súper tontos a los que decías en dos patadas, ¿sabes? O sea, los tontos no le dan a nada. De pronto parecía que el único ahí efectivo era Darth Vader, que era como el único villano que hacía cosas. Y sí entiendo que, por ejemplo, en Annie Hope destruyen un planeta y tal, pero se vuelve como algo muy, muy abstracto, ¿no? Y aquí sí realmente le están poniendo un peso y una importancia a que odies al Imperio, a que entiendas en realidad cuál es el problema del Imperio, lo malos que son, lo crueles que son, lo soberbios que son, lo violento, y eso me está gustando muchísimo, porque realmente estás odiando al Imperio. O sea, si llega un momento en el que dices, es que sí, por favor, que los derroten y que los maten a todos, ojalá todos estén en la Estrella de la Muerte, se mueran todos de una vez, ya. Mueran, y aquí tenemos gritos culturales de muerte al Imperio. Sí, justo, justo. Pero yo coincido muchísimo con lo que dice Francisco, y a mí realmente ahora me están dando motivos para odiar al Imperio, porque hasta ahora lo que decía Van, bueno, el Imperio está ahí, sabes que esto, pero realmente ahora dices, es que caca, Imperio caca. Pero son muy eficientes. Como un imperio algo fascista, o sea, te lo están mostrando claramente, lo que es una dictadura. A mí me gusta porque el Imperio es muy eficiente, la verdad. Son malos, pero eficientes. ¿Sí? Hasta ahorita. Déjame entender, ¿te gusta el Imperio, Isidro? O sea, realmente tú ahorita estás con tus pompones de arriba el Imperio, ojalá maten a todos los rebeldes, no sé, porque a mí me sonó que te gusta el Imperio, así que te gusta que te traten mal y que te metan al bote y te torturen, ¿es lo que dijiste, Isidro, o corrígeme si entendí? No, o sea, lo que me refiero es que nunca habíamos visto como las entrañas de cómo es que se hizo eficiente esta maquinaria. No es que sea fascista. Así se hacen los chismes. Sí vi la cara, mira, de ustedes de ya no lo vamos a ver a este chavo. No. Aquí le damos voz a todos, incluso a Jorge, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero sí estaría muy divertido saber nomás si a ti te gusta el Imperio. Porque sí, me parece así como de ¡wow! Yo entendí que le gusta que le den toques en las patas o algo así. Ay, no, qué horror. No, esa escena me dio tanto. No, nunca, hace tiempo que. Esta semana me impactaron dos cosas. Esa escena y una de las de lo de Guillermo del Toro, que dije, a la máquina. Pero eso de cómo se doblan mi cuerpo, sí dije, ¡wow! Un horror. Sí, algo que ahorita ya. O sea, digamos que. Lo empezamos a ver en el episodio anterior hacia el final, de cómo básicamente Cassian nomás miró como raro, ni siquiera miró mal, como que miró raro, hay una persecución en la playa, y él, o sea, y no lo buscaban a él, era un turista, él lo está diciendo todo el tiempo, yo soy un turista, y dicen, tú, ¿por qué estás corriendo? No estoy corriendo. ¿Y por qué estás a la defensiva? Porque me estás apuntando con un arma, y de la nada es como, bueno, va, te vamos a procesar. y le dicen, creo que 6 semanas o una cosa así. ¿Cómo que 6 semanas? Ah, ¿no te gusta? 6 años. O sea, eso es lo que hizo el Imperio, porque también mucho de lo que habíamos visto antes es que el Imperio secuestraba niños, reclutaba gente, porque sí había gente que estaba de acuerdo con el Imperio en esta idea de, ah, nos va a traer orden. Pero no habíamos visto esta parte de necesitamos más mano de obra, ¿qué hacemos? Pues le inventamos cosas a los inocentes y no les das opción, o sea, se los llevan a un lugar que no conoce nadie, en un lugar totalmente remoto, y básicamente eso, no haces esto, te mueres, y ya. Yo pensé que el viejito se iba a atorar con la máquina que estaban haciendo y se iba a morir. Sí, sí tiene cara de que puede pasar algo así. Sí, y lo descarto. Insisto, todos los compañeros de Andor tienen cara de que se van a morir. Sí. Y en la cárcel te van a decir en plan de no mires el tiempo, vas a estar aquí lo que quieran que estés. En plan, lo que dice Guaco, eres una herramienta. Y si van faltos de tiempo, tal, va a decirte 2 años más, 3 años más, hasta que terminen lo que quieren terminar. Ah, porque le preguntan, poquito antes de que Cassian entre, ¿qué has hecho? Nada. Todas sus sentencias se duplicaron. O sea, ellos dijeron, es que en algún momento nos dijeron que algo pasó y que por eso nuestras sentencias fueron duplicadas en tiempo, y por eso le preguntan cosas, y obviamente Cassian lo único que sabe es lo que acaba de hacer, que es el asalto rebelde a que vimos en los episodios pasados. Él lo sabe, obviamente no va a contar sobre eso, pero por otro lado, no sabe qué es lo que les está diciendo el Imperio, ni sabe que la gente afuera no está haciendo nada porque no saben que ellos están en esa situación. Sí, que creo que es un poco, aún mucho lo que nos comentaba Nemik en un principio, ¿no? De la gente, lo que está haciendo el Imperio es que está haciendo todo sin que la gente se dé cuenta. O sea, la gente está letargada porque están actuando demasiado rápido y están dejando que los arrastre toda esta vorágine de acciones que el Imperio está provocando. Y por lo mismo, me parece que Luthen está queriendo provocar a esa gente. Es así de, vamos a hacer que la represión los despierte, que se den cuenta. Sí, vas diciendo. Sí, perdón. Que eso, Luthen y Saw Gerrera también, si no hubiesen caído de este lado, serían unos perfectos imperiales, porque son pero súper malosos los dos. O sea, la mirada que hace Whittaker es la que hizo en la del último rey de Escocia, que es este gobernador así que dice, ¿me va a matar o no me va a matar? Sino los dos han sido muy buenos imperiales, pero cayeron del otro lado. Sí, que ¿alguien iba a decir algo, chicas? Que pues sí, ya que Isidro está mencionando a Luthen y Saw Gerrera, sí, estoy de acuerdo con su comentario. Creo que Luthen, en primera instancia me parecía que era bueno y era de los buenos y está organizando la rebelión y todo, pero de repente sí tiene unos métodos dudosos. O sea, no dudo que sí quiere que la gente despierte, pero esto de que haya dejado a Vix a su suerte, que sí, por presión de su compañera ahí en la tienda de antigüedades, que perdón, también ya no recuerdo su nombre, sí fue así como, híjole, no. Que entiendo que Luthen todo el tiempo está pensando de, es más importante la causa que una persona. Es más importante el bien mayor que salvar a solo uno, ¿no? Pero, y hablando de personajes que siento que se van a quedar en el camino, era la imagen que teníamos anteriormente, esta Bell y Cinta, que creo que ellas sí están, son la representación de la gente que está utilizando la rebelión o la proto-rebelión como carne de cañón. Y sí que estamos viendo ahorita en pantalla a Saw Gerrera, que ni tiene idea de quiénes son, Luthen las conoce y demás, pero ni van a trascender al final, nadie va a saber quiénes son, porque, pues sí, mucha gente tiene que sacrificarse para que por fin se pueda notar lo que están haciendo, ¿no? Pero algo que quieran comentar ustedes de este intercambio de ideas de Luzen y Su Herrera o de las chicas de Beli y de Cinta. Es que yo creo que se está cociendo algo, tenemos el principio de lo que va a ser en los siguientes capítulos, y en los siguientes capítulos va a explotar todas esas dos tramas en general, porque va a haber un momento en el que Su Herrera tenga que pasar por el aro y hacer algo, o ayudar, o directamente echarse atrás y no convertirse como en enemigo, pero como están hablando de diferentes facciones que tienen los rebeldes, pues que a lo mejor es rencillas internas o lo que sea. Y en el caso de la parte de Bell y Cynthia, está la última parte en la que dicen que supuestamente Bell tiene que matar a Andor. O sea, va a entrar en conflicto la parte de qué tengo que hacer, lo que me han dicho o lo que creo que realmente hay que salvar a Andor. Porque Luther está obsesionado con también salvar a Andor. Entonces también Luther va a tener también un conflicto interno de si el fin justifica los medios, pero hasta qué punto quiero perderme a mí en el camino de toda esa parte. Entonces esas va a ser el conflicto de los siguientes capítulos, toda esa parte. Entonces probablemente la parte política de Mon igual queda un poco más atrás y nos empiezan a contar toda esa otra trama, probablemente. No sé, yo sí, sería Chachi, pero realmente yo creo que no se van a extender mucho en la parte de que, o sea, todos sabemos que Diego Luna no va a morir, que Andor no muere en este caso y que lo van a querer salvar. O sea, a lo mejor tampoco se centra en eso y se centra más en la parte de lo de Saúl, que a lo mejor le veo como un poco de más chicha, como de más mandanguilla. Es que yo creo que no, porque al final Saúl Guerrera es quien cuidaba a Jyn Erso. Entonces, claro, pero, trama pero el trama de él es esa, con lo cual su trama a lo mejor es que se repliega, se echa para atrás y es cuando llega Jim a su cuidado y es cuando la forma. O sea que igual tampoco tiene mucha más trama su Guerrera. Es que Jim, creo que para este momento ya pasó por ahí, porque ella se va luego a la cárcel. O sea, de acuerdo al libro de ella, que, o sea, ahí va a ser medio raro si cuadra o no, pero en teoría creo que ya pasó por ahí. O sea, claro, ahora en este momento, ¿qué edad tendría Jyn Erso? Esto es 5 años antes de Rogue One, entonces en realidad no está tan chica. En Rogue One, según yo, está como por los 20, ¿no? 20, entonces aquí estaría en sus 21. Sí, porque ella se supone que sale de su planeta, se medio casa, termina con Saw Gerrera, se pone el otro Saw Gerrera y la mandan allá a la cárcel y está un tiempo en la cárcel así como anda. Creo que no llega a la cárcel, ¿no? O la están transportando. Porque no, cuando la rescatan al principio de Rogue One, la están llevando a la cárcel y es cuando la sacan. Lo que pasa es que es la segunda vez, porque sí llega a la cárcel una vez, que es cuando se vuelve más así como es ella. Nos sigue este Gallada 111 que esto es cuando Saul ya abandonó a Jyn. Claro, por eso, vale, ok, vale. Sí. Son 5 años antes. Sí, pero sí, está bien interesante lo que... Yo no sé si como dice Isidro, vienen terminando siendo imperiales, pero sí... Esta parte filosófica de la rebelión me gusta mucho cómo se enfrenta, y sobre todo la de nuevo Luthen haciendo un papelazo de enfrentando a Saw Gerrera diciendo tú fuiste el que robó el dinero imperial en, pero y Saw Gerrera, no, tú fuiste, o sea, los dos como chance puyes, cuando obviamente sabemos quién fue el que lo hirió todo y quién llevó el plan. Pero esa parte está padre, pero de está... Tú me dirías que yo te diría si tú hubieses hecho, si yo lo hubiese hecho, esa parte, ya se conocen los dos. Ese jueguito de ajedrez entre los dos está bien interesante, y de nuevo, la parte de cómo ven los dos la parte política de la rebelión también está bien interesante, porque también es algo que entendíamos o nos dejaban entrever, que Saw Gerrera era una parte mucho más extremista de la rebelión, pero tampoco sabíamos bien por qué, y acá queda claro que lo que cree es en el anarquismo, y el anarquismo siempre es mucho más extremo y también mucho más difícil de alcanzar. Es una de las más clásicas, pero está bien interesante cómo se enfrentan los dos y tienen este reparte, que además tienen dos actorazos haciendo el trabajo. Y también lo que estuvo padre ahí fue que te explicaran como todos los otros grupos que existen, yo creo que no habíamos escuchado también, digo que es lógico, pero que cada quien tiene como su visión, ¿no? Que también eso es lo complicado cuando haces un movimiento así, cómo es que lo juntas en una idea, porque ves que hay unos, están los otros separatistas y cosas así, y le dicen a él, bueno, ¿y tú quién eres, no? Porque nunca te has definido. Sí, aquí el Just nos dejó un par de comentarios interesantes que dice, bueno, todos sus comentarios son interesantes, pero estos en particular dicen, la ideología política fue muy interesante de por qué son no apoya la rebelión. Los neorepublicanos, sectoristas, separatistas, y parece que Zhou es de una corriente anarquista. Y luego nos... y luego acá Axel se pone a cantar. No, no voy a leerlo, Axel, porque... no quiero cantar, pero ya está cantando en honor a Arjona. Pero bueno, conozco esa canción. Cántala, Biscuchan. No, que no la conozco. Ah, no la conoces. Puedo, o sea, puedo cantarla, pero no sé qué ritmo ponerle, entonces. Pues... yo sí puedo cantarla. Que la cante, que la dátela, cante. Dátela, guaco. Pero a ver, pónganme un segundo. El problema no es quererte. El problema es el imperio. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fallarte. El problema es salirme de esta maldita celda en donde me tienen atrapado. ¡Yay! Bravísimo, bravísimo. Muy bien. ¿Cantas de Arjona? ¿Tiene esa forma de cantar? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, Guaco canta mejor, ¿no? Pero bueno, porque, sí. Claro, yo recordaba a Guaco con otra voz cantando y por eso digo. Okay, sí, vale. Intento emularlo, pero. Sí, parecía no. Como. En mi cabeza era como Sabina, una especie como de Sabina, con lo cual he dicho, vale, pues igual canta tipo Sepalo. Pero Arjona, bueno. Arjona daría uno de sus dos por ser David. tipo. Pero bueno, ya vamos cerrando. Andor, ¿algo que quieran comentar que no hayamos comentado todavía? No. Está bien chula. Es maravillosa. La hija de Arjona y la serie. De acuerdo con ambas. Es bueno, pues. Bueno, algo que no sé si a lo mejor dijeron cuando yo no estaba, pero que a mí me está gustando mucho es que hasta el episodio anterior, o sea, incluso después de ver a Cassian abandonar todo y decir, miren, aquí yo agarro mi lana y me voy, y ya, o sea, yo soy un mercenario, pero justo lo que está viviendo ahorita, lo que decía Francisco de que no dice mucho, pero todo el tiempo está viendo para todos lados, más allá de que obviamente está pensando en cómo carambas escaparse de ahí, también está diciendo es que no sabía que esto era el imperio. O sea, para él el imperio eran como unos policías desgraciados, pero son mucho más que solo unos policías desgraciados. O sea, el cómo manipulan todo para tener mano de obra, que no les cueste y que básicamente los tienen ahí de esclavos. Entonces, esto obviamente a Cassian le va a generar esa chispa de decirle que sí a la rebelión. Finalmente termina siendo un rebelde un poquito extremista, lo vimos en Rogue One, pero el por qué sí va a estar de acuerdo con la rebelión, porque de eso se ha tratado prácticamente toda la serie, que lo han empujado y le han estado diciendo serías un elemento importante para la misión, pero él dice no, yo nomás vivo para mí, pero aquí es donde se está dando cuenta de lo que realmente podría significar integrarse y eso me está gustando mucho. Sí, de hecho creo que esa es la base de toda la serie, es el viaje de Andor para convertirse en rebelde. Y eso está bien interesante porque están explorando todas las bases de por qué ser un rebelde. Empezamos con la parte de su casa, con la parte de ser un ladrón, con la parte de esto. Después vimos una misión, un heist, en la que también ve cómo el imperio reacciona y cómo el imperio está sometiendo a ciertas culturas indígenas. Después vemos la cárcel y va a ser como un viaje acerca de todas las partes que el imperio está aplastando en la galaxia, que termina convenciendo a Andor a unirse a la alianza y ser un rebelde convencido. Pero también lo que me gusta mucho, y es algo que tampoco creo que no habíamos mencionado, lo que vimos al principio de Cassian cuando vivía en este planeta entre arbolitos, casi como Ewok, etcétera, es que era él como digamos que su naturaleza es sobrevivir, ¿sabes? O sea, como lo vimos ahí, y lo que está haciendo todo el tiempo en la cárcel es buscar métodos de sobrevivir. Lo hace todo el tiempo, a lo largo de cada episodio, vemos como lo que él hace es buscar métodos de sobrevivencia. Y eso también es bien interesante en el personaje, que no solo es un rebelde, sino también es alguien que tiene el ingenio y la capacidad intelectual para ver cómo sobrevivir a cada una de las situaciones. Sí, ese es un punto bien importante porque sí, toda la serie se nota que Cassian es bien inteligente, pero muy inteligente, como dice Francisco, todo el tiempo está como ideando, viendo, o sea, no sé qué, aparentemente está quieto, pero no, sí te transmite que todo el tiempo está pensando alternativas, y eso parece nada, pero como que últimamente los protagonistas, sobre todo en Star Wars, les ha dado por mostrar a los que son medios tontos y se sacan algunas... Eso solo pasó con Boba. Bueno, sí, con Mando tampoco pasa, pero no, Mando no se ve tan inteligente como se está viendo Mando Cassian ahora. Una inteligencia emocional, una inteligencia de belleza, una inteligencia de él, ¿no? Que solo puede tener él. Pedro Pascal, y se le ve culto al señor, solo la viendo. De acuerdo, se le ve mucho. Otro Grammy, ¿no? Para él, ¿no? Otro Grammy, por favor. Artista internacional. Pero bueno, ya que estás ahí, Biscochan, y si ya no tienen más que decir del episodio de hoy, vámonos con... Pregunta Biscochan. Hoy tengo poquitas, ¿vale? Bueno, antes, para empezar, para ponerlos en situación, Van ha dicho que todo en Star Wars rima. Entonces yo, por el chat privado, les he pedido a los de la mesa que hagan un haiku sobre Star Wars. A lo mejor me he venido muy arriba y un haiku puede que no lo tengan hecho. Está escrito al principio del programa, ¿eh? Para que no me vengáis con caras de, no sabía, no, esto no es un examen sorpresa. Está dicho. Pero a lo mejor un haiku no, pero una mini poesía, algo que rime con Star Wars. Star Wars es... Yo para las rimas soy malísima, ¿eh? No sé rimar. Pero que Star Wars es fantasía o Star Wars alimenta mi... no sé qué, ¿sabes? ¿No? Algo así, algún poemilla que se os ocurra, improvisado. Wow, Biscochan, sí estás pidiendo demasiado de mí. ¿Pero se lo he puesto por el chat? Sí, pero estoy tratando de pensar que sigue en el programa, no me puedo concentrar. Te prometo que te hago un haiku y lo pongo ahí en Twitter. ¿Nadie sabe rimar? Sí, pero ahorita nos van a salir rimas de Arjona. Bueno, me da igual. O un rap, porque al final rap también es como una rima. Pues, Biscochan sería como Star Wars una vez al día te da alegría. ¡Yay! Muy bien, Isidro, muy bien. Algo así, ¿ves? Ha puesto un ejemplo perfecto. Okay, venga, chicos, continuar. El flow. Haz la segunda pregunta entre media y Virginia, porque... No, nadie más anima. Isidro, has ganado un super mega punto. Bueno, pues la siguiente pregunta, a ver. A ver, Andor es mi amor. Y Mando es un sol. No rima. Bueno, es rima sonante. Gracias. Tengo una. Venga. No tengo uno, me he venido muy arriba. En México, por esta temporada de que se acerca el Día de Muertos y tal, tenemos una tradición de escribir calaveritas. No sé si ustedes la conozcan, pero la idea es crear como rimas de dos o tres versos que hablen acerca de una persona y relacionado con la muerte, que sea chistoso y tal. Y es como este rollo de hacer una... Lo tengo. Exacto. Venga, dale. Me copio un poco de Van, ¿vale? Pero es mi influencia. Andor es el tambor que replica la rebelión. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Yay! Pero, Francisco, no terminaste tu idea. ibas. No, nada más eso, que me acordé ahorita de las calaveritas, entonces, o sea, porque Haiku sí está un poquito pasado de chorizo. Digo, las calaveritas ya son pasadas de chorizo. Yo nunca en mi vida he podido escribir una calaverita, pero nada más me acordé por eso. Y nos dice Yus, Isidro, te has ganado que Vale le ponga sabor a tu próxima comida. Ándale, Yus, ándale. Pues muy bien. ¿Tienes otra bizcochan o ya? Pues mira, yo tengo una rima. Mi corazón palpita como una patata frita por Andor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero las... ¡Sí! Poesía. Wow. Hay metáforas, hay un montón de cosas ahí implícitas en ese mensaje. Como una papa frita palpita a despertado. Y si tiene catsup, pues ahí simula los años. Sí, claro. Claro. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿por qué motivo pensáis que es más probable, en caso hipotético, hipotéticamente, de que vayáis a la cárcel? ¿Qué motivo es más probable porque os encarcelen? Híjole. Ah, yo lo tengo fácil. Lo pensé muchas veces, ¿no, Andrea? No, pero es que creo que sé por qué iría a la cárcel. Si me voy a la cárcel algún día. ¿Alguna protesta política? Por falsificación. Falsificación, Isidro, dice. Ok. No, yo por un despiste, seguramente. ¿Alguna cosa de esas como de... no tenías que pisar la raya o no tenías que entrar por aquí porque está prohibido y ahí la mensa va y se mete porque nunca se fija? Algo así. Pero, Hueco, ni creas que no nos acordamos de que no diste tu rima, ¿eh? Ya sé, la estoy terminando, pero denme un minuto. Activismo climático para Yus. A ver, ¿qué les parece este tema? Estaba Andor en la cárcel, llegó la muerte a darle el chance, pero le dijo, Rogue One, ya te pillo. ¡Ah, qué bonita calaverita! Yo no la he escuchado. Que la repita. Acércate un poquito al micro, Isidro, porque de pronto con el ruido de fondo no te escuchamos. A ver, voy otra vez. Estaba Andor en la cárcel, llegó la muerte a darle alcance, pero entonces ella le dijo, en Rogue One, yo te pillo. ¡Qué bonita! Calaverita Express. Ah, muy bien, qué bonito. Y... pues Francisco, ¿por qué motivo irías en la cárcel? No te escaques. Yo seguro por dramático, en una de esas. El policía en plan de Francisco, la documentación. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay más gente en la cárcel. Arremételo, pareja. Ok. ¿Y Huaco? Híjole, no sé, no, o sea, sí, no sé por qué me llevarían a la cárcel, la verdad. Sí. Bueno, tú entre medio de Virginia, ¿por qué irías a la cárcel? Yo no iría. Ay, me encantas, Vir, de verdad. Dice Axel, que muy buena calaverita. Y en el caso de que fuese, pues sería por un error, ¿sabes? No... ¡Qué gran respuesta! Por un error. Ay, sí, tengo que aprender de ti. Inocente. Muy bien. Pues, solo esperamos tu rima, Skywaco. No, espérenme, platiquen. Mientras, más bien, los invito a que ustedes piensen por qué podrían meterme a la cárcel y ahorita les digo mi rima. Ah, yo lo tengo. Guaco podría ir a la cárcel por una caricatura de alguien en plan rollo chunga. Ah, como cartón político o algo así. Sí, algo así, oh. Sí. Sí, pues sí. Y Virginia ya sé por qué iría también a la cárcel, en verdad. Sí, por salvar a los... Porque me confunden contigo. No, por eso. Pues esa es la segunda, y la primera sería por intentar tú ahí ir a alguna macrogranja a liberar animales. Ah, pues seguramente. Sí, qué bonito. Te he dado una causa muy noble, ¿eh? Y tú ahí echándome mierda. Ah. ¿Eh? No la valoras, bien, no la valoras. Diría, no fui yo, fue ella, a la cárcel ella. Estaba en casa, dormida. Tiene coartada, eso, sí. Eso solo te funcionaría una vez. La segunda no vez estaría yo en la cárcel. Noten que el plan de Biscochan no es tanto que ella no terminaría en la cárcel, sino que si ella fuera a terminar en la cárcel, diría, pero yo no fui, fue Ann, fue mi melliza. Cuídate, Ann, cuídate. Ya tengo mi rima. Con ojos en la espalda, ¿eh? Creo que es algo que podría como depurar, pero vaya, en este ratito así les queda mi rima. Debes seguir un credo fielmente si quieres ser un mandaloriano. Ser muy fuerte de mente y apretar muy bien el ojete. ¿Qué? Chulo. Dejemos que ustedes... apretar muy bien el casco. Ah, exactamente, los tornillos de la armadura. Yo voto porque Isidro y Waco, bueno, todos los que lo hicieron bien, excepto yo, escriban sus rimas, calaverito, lo que sea. Y si alguien se está escuchando y quiere también hacer una rima, por favor, hashtag con nuestra rima, ¿eh? Exacto. Dice Jorge Arturo, apretar bien la mano, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Claro, claro. No se te va a salir un tiro. Por la culata. Pero sí, como dice Biscochan, ahí en Twitter nos comparten, ya saben, @cubacharla, y nosotros los retuiteamos. Y bueno, pues ahora sí que lástima que terminó el Andor de hoy, pero tenemos más diversiones con Tales of the Jedi, aunque creo que vamos a perder tripulantes en el camino. Yo me retiro porque no he visto la serie, he fallado al programa, lo siento mucho, no volverá a suceder, me he equivocado. Pero así, a ti no te van a apresar por eso, Ann. No, es que esa frase me gusta mucho decirla porque fue la que dijo el rey de España cuando le pillaron matando elefantes en Rumanía, cuando España estaba pasando una gran crisis económica, y le pillaron y dijo, lo siento, me he equivocado mucho, no volverá a ocurrir. Entonces es mi gran frase y disculpa cuando... Casi, Ann. Así que nada, sí, yo me voy marchando, chicos, un placer como siempre la charla de Star Wars. Veremos qué nos trae lo que queda de... Pero quedan 4 capítulos, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿son 12? Sí. Más luego la siguiente temporada, así que todavía queda mucho por ver. Así que nada, un placer. Esta semana ya no hay más cobacharlas, creo que por mi parte, porque ya necesito dormir. Y ya la semana que viene, pues a tope con otra vez con Andor. Y en breve tendremos la cobacharla de la crónica de un Matarreyes. Bueno, en breve, en noviembre. Pero bueno, ahí queda. Para que no se me olvide. Y nada, señorita Melón, que se muere de ilusión en Twitter e Instagram. Y ya. Y me voy a quitar Facebook, así que en Facebook no voy a estar ya. ¡Oh! Vaya, fuertes declaraciones. Y yo que te iba a mandar solicitud. ¡Qué bueno! No, porque me lo voy a quitar, porque no lo utilizo para nada. Entonces, muy bien, me parece bien. Muchas gracias, Ann, gracias por tu tiempo. Descansa muchísimo, que sí. Ya fueron 2 programas seguidos. Vayan a ver el de chicas, donde sale Ann y platican bastante. Muy bien. Y también perdemos por aquí a Isidro, que tampoco lo vio y no se quiere spoilear. Sí, así es, chicos. Pero, Sí, antes de que Isidro diga, ya sabemos que Isidro tiene cortinilla que no pudimos estrenar. Según yo, no estrenamos la semana pasada, así que va. Ahora sí, perdón, Isidro. ¿Ahora sí ya voy? Sí, sí. Ok, la recomendación es una serie que se llama Oni y los dioses del trueno, que está en Netflix. Es una animación que parece animación y es stop motion. Está preciosa, preciosa, preciosa. Son 4 capítulos. Y digo, está de más, pero están bien buenos los capítulos del gabinete de curiosidades de cosas que está promoviendo Guillermo del Toro. Hay historias que son suyas y hay otras que son adaptaciones con diferentes directores. Entonces se están estrenando 2 por día. Sí vale muchísimo la pena. Y a mí me van a ver el domingo, en los domingos de Orejas Puntiagudas, que vamos a estar platicando de Star Trek Prodigy, y de ahí se me fue el nombre, Lower Decks, para estar echando relajo, y la siguiente semana en Andor, y les tenemos un nuevo capítulo en el podcast que hago con mis chavos de Planeta Virac. Estamos escuchando en las mañanas cuando vamos al trabajo una estación que es 94.1 de FM, que tiene un programa infantil. Entonces aquí la idea es que qué hace un niño de este siglo todavía escuchando radio, y si le llama la atención. Entonces está padre, en vez de estar escuchando noticias y eso, son capsulitas que traen de todo, entonces para que le echen una escuchada. Muchas gracias, Isidro, gracias por estar por acá, aunque sea un ratito, y por tus recomendaciones. Y pues sí, véanlo el domingo, que es el programa más próximo, y en todos los que mencionó también. Y también nos despedimos de Biscuchan, que ella desde el principio me dijo, me caigo de sueño, e hizo todo lo posible por participar, y participó un montón. Muchas gracias, Biscuchan. Sí, muchas gracias a vosotros. Yo ahora la verdad es que estoy living con la serie, he echado un poquito de menos, porque claro, yo la semana pasada me vi, hice maratón de Andor, y que solo haya sido un capítulo, a mí me ha sabido muy a poco. Era como, quiero ver otro, era como, por favor, tengo que esperar una semana para saber qué le pasa a mi amorcito. Pues sí, tengo que esperar una semana más. Y a mí se me ha ocurrido un nuevo haiku, una nueva poesía, que la voy a decir para ya rematar e irme, que es: a Grogu le duele la tripita por comer galletitas, y Mando le da una papillita. Una sopita. Muy bien, qué bonita. Muchas gracias, Biscochan. Gracias a ti. No te ven próximamente hasta el jueves. Hasta el jueves no me veis, pero estoy en Twitter y en Instagram. El lunes, que es Halloween, veré Mientras dormías, que me parece la película más apropiada. Qué grosera eres. Y nada, chicos, vayan a ver el programa de ayer de Netflix para que sepan por qué Biscuchan dice eso. Es que verdad, que no, pero aprovecharé para verla, quizá en Halloween, sí. Me late. Y nada, que yo estoy promoviendo la vida vegana, intentar reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos, miel y ya. Y reducir, reciclar y reutilizar, que es súper importante para que el planeta tenga una vida B y que Jules no vaya a la cárcel por el cambio climático. Ok, muy bien, muchas gracias, Biscochan, gracias, chicas, gracias por quedarte hasta acá, y gracias a todos los que siguen conectados con nosotros, que Gallada nos dice que él también ya casi se tiene que ir. Lo siento, Gallada, perdón, yo le quise dar como que rapidez a este asunto, pero pues no, es que sí había mucho que comentar de Andor, pero bueno, sí, tenemos cortinillas para todo y no tenemos cortinillas para Tales of the Jedi, pero es justamente de eso de lo que vamos a hablar ahora, porque se estrenaron los seis episodios, los seis cortitos de jalón en Disney Plus el mismo día que se liberó el episodio 8 de Andor. Y bueno, chicos, ahora sí, díganme sus impresiones generales, ¿qué les pareció? Empezamos con Waco, ¿qué les parecieron? Yo la verdad, o sea, sí fue lo que yo esperaba. A mí me gusta mucho todo el sector de animación de Star Wars, que básicamente es creación de Dave Filoni. Todo podríamos decir que partió hace muchísimos años con la idea de Clone Wars de Genndy Tartakovsky, que afortunadamente está ya también en Disney Plus, ahí los pueden ver, todos los cortitos. Pero esto derivó en lo que originalmente era un producto que a mí no me gustaba, que fue la película de Clone Wars. Pero ya después, como con el paso del tiempo, entendí como hacia dónde iba. Y en cuanto vi Rebels, para mí fue magnífico. De ahí vi Clone Wars, no había visto la serie animada. Y le agarras un cariño increíble a los personajes. Y la manufactura de estos nuevos episodios obviamente es mucho más parecido a Rebels o a lo que hemos visto incluso en The Bad Batch, que es como de las series más recientes. Está muy cool, o sea, son seis episodios que te cuentan como de una manera, sí cronológica, pero centrado en dos personajes, más o menos cronológica. Obviamente los dos protagonistas son Ahsoka y el Conde Dooku, y digamos que cuentan dos historias diferentes. La parte de Dooku te platica un poquito como el trasfondo de dónde salió Dooku y cómo es que terminó cayendo en el lado oscuro. Porque de pronto, en las películas, que aparte es lo único que habíamos visto realmente de trascendencia de Dooku, que es como, ah, pues ahora resulta que el emperador tiene un aprendiz, pero el hecho de ver aquí en estas animaciones cuál fue esa temporada, esa transición, cómo fue incluir incluso otros personajes, me gustó mucho cómo cuentan esa historia. Y por el otro lado está la historia de Ahsoka, que siento que más bien es muy Star Wars en el sentido de que nos cuentan historias en los huecos de las historias de los personajes, ¿no? Nos cuentan un poquito más, como entre líneas, pero también la parte de Ahsoka yo la sentí más como una especie de tráiler o de teaser para su serie live action, porque totalmente termina en ese sentido, como diciéndote, va a haber más de Ahsoka. Y por eso siento que es un poquito diferente en tono a la de Dooku, pero fantástico, 6 episodios. Y yo la verdad es que cuando terminó dije, ah, caray, ¿a poco ya se acabó esto así tan rápido? Y pues sí, son cortitos de entre 10 y creo que 17 minutos. En total yo creo que no es más de hora y media de animación. Entonces pues en un ratito se la avientan como si fuera una película animada y me gustó mucho, sí, me quedé con ganas de más. Supongo que si llegaran a contar bajo este mismo formato más historias, sería utilizando otros personajes, otros Jedi, lo cual también estaría muy cool, y pues a ver cuándo se avientan más productos de este tipo. Sí, de acuerdo, Hueco. Yo te iba a decir que hicieras Hueco reseña, pero creo que básicamente ya hiciste una breve sinopsis de general, así que creo que sí está muy bien. Así que vamos con Francisco y sus impresiones generales de... Me han gustado mucho, la verdad. Creo que sí tiene como todo el sentido de las historias de Filoni. De hecho, él describe creo que todos los cortos de Sergio Uno. Lo cual pues te habla de que si es alguien muy comprometido con los personajes, con la saga, con lo que significa Star Wars y los personajes. Y en general me gustaron mucho las historias. Creo que te dan, como dice Waco, estos huequitos dentro de historias que ya conoces, o estas partes que no te están contando, ¿no? Por ejemplo, lo de Dooku me pareció muy muy interesante por varias razones que ya iremos comentando, me imagino yo un poquito más a detalle después, pero me gustó mucho. Creo que mi única cuita con esta miniserie es la calidad de animación, que si la llevo a comparar, por ejemplo, con los finales de Clone Wars, con los episodios finales de Clone Wars, con Rebels o con el mismo Bad Batch, que ya tienen una animación muy muy pulidita, ya saben como por dónde va, aquí me parece que me sentí mucho más cercano a las primeras temporadas de Clone Wars, que todavía no estaban tan bien armados, pero no molesta, la verdad. Creo que se deja llevar, y las historias que te cuentan son bien interesantes. Me gusta mucho lo que vemos de Ahsoka, que bueno, como bien dice Waco, termina apareciendo más un más razones para ver la serie de Ahsoka, ¿no? Como bien estar haciendo alguna más. Pero la de Dooku sí me pareció muy reveladora y muy interesante de cómo será esta visión de Dooku acerca de la República y por qué cede ante el lado oscuro y se vuelve un separatista. Bueno, pues es que sí, ya sé que yo parezco Contreras, pero pues ¿qué le vamos a hacer? A mí me gustó muchísimo, me gustaron muchísimo los de Dooku, pero los de Ahsoka no fui fan. Y son fuertes declaraciones porque yo soy muy fan de Ahsoka, pero pasó justo lo que me temía. O sea, cuando anunciaron esta serie, antes de saber quiénes iban a ser los protagonistas, yo estaba muy emocionada porque pensaba, vamos a conocer el trasfondo de muchos de los Jedi de los que no hemos oído mucho, entonces eso me interesaba. De repente cuando dijeron que iban a ser 3 de Ahsoka, dije, híjole, o sea, Ahsoka tiene mucho protagonismo en Clone Wars, en Rebels, va a tener serie, o sea, de verdad necesitábamos 3 cortos de Ahsoka. Yo sentía que se podían haber aprovechado en otra cosa, y sí, ahora que vi los de Dooku, sí fue como de, qué bonito, este personaje yo no le tenía especial cariño, y de repente, híjole, sí me hizo que sintiera como cierta... no afinidad, pero sí empatía con él, o que entendiera como que su viaje al lado oscuro también, de alguna manera. De Ahsoka conozco mucho su historia, y tan la conozco que me brincó mucho que hay cosas que de repente no son, se salen un poco del canon, y si es así de, a ver, Filoni, tú lo escribiste, tú escribiste muchas de las cosas donde está Ahsoka, tú pusiste a esos personajes diciendo que no se conocían, y resulta que aquí ya se habían visto, o sea, ¿cómo? ¿Te estás desdiciendo tú solito? Sí, yo sé que eso puede pasar en Star Wars, si se reescribe y demás, pero es que justo eso, o sea, como menciona Waco, sí se retoma mucho partes de las historias que ya habíamos visto en Clone Wars, en Rebels, y de repente sí me brincan cosas que no tendrían que ir acá. Igual y es que yo soy muy quisquillosa con ese tipo de cosas, pero ahorita ya hablamos a detalle con eso. Vamos con el primer corto, que es Vida y Muerte, Life and Death, que justo se centra en Ahsoka y su infancia. ¿Elementos destacables que quieran comentar de este cortito? De este, o sea, no que no haya sido fan, pero sí, o sea, desde que ves que es como el nacimiento de Ahsoka, sabes que va a ser nada más la presentación de por qué Ahsoka tiene habilidades especiales y por qué va a terminar siendo una Jedi, y básicamente eso es el episodio, ¿no? O sea, muy similar a lo que vimos, por ejemplo, con Grogu y la bestia esta en Mandalorian, ¿no? De que a fin de cuentas, porque no fueron nomás sus lindos ojitos, aunque parece que nomás le hace ojitos y el este dientes de sable dice, ah, órale, va, pero pues realmente sí es como el uso de la fuerza para controlar a la bestia y hacer que regrese a su familia y demás. O sea, nos sé, siento que podían haber contado un poco más de la raza Togruta, de cómo era su... Obviamente está como de fondo, ¿no? De a qué se dedica, cómo están construidos como familia, como sociedad. ¿En qué lugar se enamoró de ella? Tiene, una vez más, esto es muy, por ejemplo, lo vimos en Avatar, la de James Cameron, y es también una cuestión muy de culturas de hace mucho tiempo, de estar conscientes de prácticamente ir a agradecer a la naturaleza y al mismo tiempo pedirle perdón y darle las gracias al ser vivo al que le está quitando la vida para que pueda continuar el ciclo de la vida, ¿no? Esta parte como bonita de que no veas al cazador que caza por deporte, sino de que tiene que cazar por supervivencia. O sea, sí, siento que ya lo había visto en otros lados. Creo que podían haber contado una historia diferente con la Ahsoka bebé o con cómo funciona para que viéramos a Ahsoka de pequeña. Creo que probablemente fue el que menos me gustó, o sea, creo que lo más bonito es justo que vimos a Ahsoka bebé. Y a mí no me gustó, no me gustaba cómo se veía, así como la veo todo, como veo todo tierno a Grogu, no sé, Ahsoka sentía que se veía feita, no sé, no me gustó, lo siento, pero Francisco, no sé, tienes cara como de serio. No, me gustó el episodio muy a secas, creo que de hecho es el episodio... No voy a decir lento, pero sí, sin duda me parece el más menos flaco. Relevante de la serie. Ajá, uh-huh. Que menos carnita tiene, porque en realidad no te cuentan nada, que absolutamente nada, que no sepas o que no sospecharas. La cultura del planeta de Ahsoka se ve muy genérica, se ve muy, muy... Star Wars, viven en chocitas, viven en... Ya no hay nada más, y lo único que tienen es como este rollo de... Respetan mucho a sus ancianos, porque está bien. Es como particularmente agradable la vista, y que respetan mucho la vida, ¿no? La forma en la que conviven ellos con su naturaleza, pero también muy genérico, muy, muy sin profundidad. Y pues termina con la viejita diciéndole una hiedra, y ya sabemos que al final del día es algo que pasa con los niños que son llevados al templo, que desde niños muestran alguna proclividad a la fuerza, y eso es lo que los termina llevando para el templo Jedi. Y ya, o sea, la neta es que no le vi mayor juego, no le vi mayor intención, pero como episodio está bonito, y sobre todo bajo esta intención que Filoni tiene muy clara de que Star Wars es como para dar ciertas lecciones a los niños, me pareció bastante, bastante bien realizado, bien ejecutado y bonito. Sí, yo creo que, como dices, esa es la función principal, y aparte, pues también, pues meter el elemento Disney con tantos animalitos como perritos y pues este como dientes de sable o no sé qué. Pero ¿es Disney o es Star Wars? O sea, a mí, por ejemplo, en otro episodio sale un perro y a mí me hizo muchísimo ruido ver un perro. Ajá. ¿Sabes? Porque en Star Wars tienes otro tipo de animales, y eso de nuevo es antes de Disney. Ajá. De hecho, era una de las ilusiones masturbatorias de Lucas, en meter criaturas a los personajes, que muchas veces ni siquiera tenían sentido, pero estaban. Entonces, no sé. Pero... Según yo, como que trataron de hacerle un... O sea, era totalmente un perro, pero por la parte de la cola la quisieron hacer como de gato. Pero sí se siente como que nada más agarraron un perro y lo hicieron que caminara diferente, pero visualmente era un perro. Sí, para mí también fue como de, ah, caray. Pues, sí. Hemos visto variantes de animales, por ejemplo, gatos existen. Vimos al diente de sable, pero se ve como un diente de sable medio monstruoso. También se me hizo un diseño medio flojo, porque se sigue viendo como un diente de sable. Uh-huh. Pero, por ejemplo, existen los Lothcats, los gatos de Lothal que vimos en Rebels. Uh-huh. Y aquí por ahí aparecen unos que básicamente el diseño de la cara es el mismo, pero son como perritos esponjosos, como ositos. Son un poco más cachones, por ejemplo. Ajá. Pero es eso, o sea, no se trata que no haya perros, es que lo que hemos visto es que son criaturas distintas. O sea, esa conexión tan directa a nuestro mundo. Y ves un perro, es un pinche perro. No sé, a mí sí me sacó mucho de pelo el perro, pero lo de menos, ¿no? Pero sí es como de nuevo este rollo de... Según yo, las criaturas son para Disney, o sea, eso tiene que ver directamente. Sí, a mí, sí, coincidimos plenamente también, sí es así. ¿Un perro? No, ¿qué hace un perro aquí? Y creo que lo único que me gustó de este episodio, porque sí, se me hizo incluso hasta aburrido, ya me estaban dando ganas de quitarlos porque los estaba viendo de madrugada y sí es así, ay, ¿en serio? La mamá, me gustó ver a la mamá de Ahsoka, aunque es básicamente Ahsoka, me gustó ver Togrutas con sus marcas rosas, o sea, que no se nota tanto, pero me gustó eso, y ya, o sea, más que nada estética, aunque sí, la animación no termina de encantarme. Sí, creo que era más bonita antes, en Clone Wars, en Rebels, pero al menos esta cuestión de la ambientación, la mamá y la Togruta rosa, bueno, es con lo que me quedo, y qué triste, porque es nada, o sea... No tiene nada de relevancia en el episodio. Pero el segundo episodio creo que sí ya nos muestra cosas más interesantes, y es el de Justice, y es el primero en donde vemos a Conde Dooku y a su Padawan, que yo sé que por ahí hay alguien que está bien contento. Bueno, espero. O no, hueco, de haberlo visto. O bueno, Francisco, el que quiera. Estamos hablando de Qui-Gon, por supuesto que estoy muy contento de volver a ver a Qui-Gon. Y aparte vemos a un Qui-Gon joven siendo Padawan. O sea, para mí, Qui-Gon Jinn eres como deberían ser los Jedi. Porque al final de cuentas está aprendiendo de Dooku que la razón por la que se va al lado oscuro es porque sí se da cuenta de la ceguera del Consejo Jedi. Y de cómo, y por eso es que le ponen en otro de los episodios a su contraparte, a su compañero, a Mace Windu, porque Mace Windu es totalmente todo lo que es el Consejo Jedi, de solo seguimos reglas, visión de caballo, nomás para adelante, no se da cuenta de nada de lo que está sucediendo alrededor. Dooku sí, pero Dooku se va al extremo de, un poco como Anakin, de empezar a tomar decisiones por su cuenta y brincarse las reglas, pero brincarse las reglas ya de una manera violenta. Y el que lo tiene que contener es justamente Qui-Gon. Por eso para mí Qui-Gon y Ahsoka es muy parecida a Qui-Gon. Entienden, pero no rebasan el límite. Por eso se mantienen como en el lugar ideal, nada más que a Qui-Gon pues me lo desvivieron, siento yo, en un momento muy pronto, porque sí llegó a ser maestro, pero no llegó a ser un Obi-Wan, que pues llegó a ser hasta viejito, de cabello blanco y todo. Qui-Gon tenía todavía mucho potencial como Jedi y de pronto muere. Y también al mismo tiempo Qui-Gon es el punto por el cual... Es uno de los puntos por los cuales Dooku termina volviéndose al lado oscuro, porque es un, esto fue culpa del consejo. El consejo está ciego, no está haciendo las cosas que debería hacer. Por supuesto que al final eso hizo que terminara muriendo Qui-Gon, a pesar de que él sabía, o sea, él sabía dónde estaba Qui-Gon. En este episodio de acá de Justice, me gusta mucho eso, o sea, el cómo vemos que el Senado, que en teoría pues, es como parte de los buenos, entre comillas, que no lo son, la República Galáctica, ¿no? Pues hay un senador que básicamente se está haciendo rico a costa de su pueblo, o sea, la gente que lo eligió, que eso casi no pasa en la vida real, la gente que lo eligió se está volviendo pobre porque este les prometió cosas, no se las cumplió y ahora se está hinchando los bolsillos y llenando de comida, y ahora sí decide reaccionar y los ve como terroristas porque le secuestraron a su hijo. Y lo acá vemos como, o sea, el hijo no lo tratan mal, o sea, no son secuestradores como narcos, no son violentos. Los secuestran, sí, pero el hijo, o sea, lo tienen súper bien atendido, nomás lo tienen amarrado. Pero él dice, la verdad es que me han tratado muy bien e incluso creo que lo que yo he pasado es mejor que como le ha pasado a esta gente que vive aquí, que se supone que es mi pueblo. Es el pueblo de mi padre y mío y no puedo creer que mi padre haya dejado que esto haya llegado a este punto. Y por eso al final lo hace, casi casi lo obliga a reflexionar. Le dice, oye, es que ellos no hubieran hecho de no ser por tus acciones, porque tú eres el que tiene el poder y pues ya no vamos a permitir que esto suceda. Pero eso es uno de los puntos que hace que Dooku empiece a abrir los ojos, porque ellos los mandan como, pues como casi casi como detectives, como a ver qué está pasando. Entonces Dooku se da cuenta y un poco empieza a tratar de tomar justicia por su propia mano, y por eso lo tiene que frenar su padawan. Francisco. Sí, creo que el episodio funciona bien, sobre todo en contraste ahora que estamos viendo Andor, de que de pronto es darse cuenta que esta república que nos sonaba muy, muy utópica de acuerdo a cómo nos la narraban en las películas originales y secuelas, también tiene un lado bien siniestro, ¿no? Y en este caso, este senador y su ejército, y cómo llega a este pueblo y de pronto amenaza con de pronto arrasarlo todo, recuerda mucho más al imperio que estamos viendo en Andor y su política. Y eso también es interesante porque te das cuenta que en realidad de esa república utópica que supuestamente nos habían vendido al imperio, sí podías dar ese paso, porque en cualquier momento había un montón de senadores que podían decir, sí, vamos a aplastar a todos los que se nos oponen y a poner nuestras políticas en las cuales nosotros nos enriquecemos, que también es un tema de parte de Andor, que en Coruscant todos están como en esta como con muchas comodidades y riquezas y todo, y mientras los planetas que representan supuestamente están pasando la muy mal, y eso es parte de esto. Me gusta, por supuesto, la dicotomía de Qui-Gon y de Dooku, pero sobre todo eso, cómo empiezas a ver cómo Dooku ve la por un lado, creo que son pasos distintos. En este primer episodio lo primero que ve es la corrupción del Senado. Es la facilidad que tienen los senadores para empezar a cometer cosas malas. Sigue terminando siendo muy simplista como el grueso de historias de Filoni a nivel político, ¿no? A nivel social. Pero creo que sí te dan esta idea de cómo en este episodio Dooku lo que se da cuenta es que el Senado tiene broncas, que el Senado necesita también tener gente que lo vigile, que no son perfectos y que no están viendo necesariamente por el bien de la vida. Y eso también de nuevo te habla mucho de Star Wars y la forma en la que Qui-Gon resuelve las cosas. Incluso el mismo discurso dice que eres muy sabio, Qui-Gon. Pues sí, pero ¿por qué te enseñaste? Lo que me llamó la atención es que yo creí que íbamos a ver a Qui-Gon con su colita de paraguas. Ah, sí. Y no. A mí de este episodio sí me gusta que de repente, como decía, empiezo a empatizar con Dooku, cosa que no creí que haría jamás. y en los tres episodios me pareció que su viaje se parece un poco al de Anakin, pues tiene que ser porque ambos se van al lado oscuro, pero Sí, yo siempre defendí que Anakin se fuera al lado oscuro porque decía, pues es que no puedes pedir que no se apasione por la gente que quiere, que no quiera salvarla y demás, ¿no? Acá sí es una muy mala manera de querer reaccionar, pero sí, o sea, nos muestran a una orden Jedi blanda, permisiva, poco comprometida, porque sí, va a arreglar la situación, pero como para no tener conflicto, pero no piden o no ordenan que solucionen la cosa. O sea, lo único que dicen es que no se peleen. O sea, tú apresa, que entiendas que apresar, o bueno, detenos, y ya, ¿no? Hay que se hagan bolas. Y Dooku sí está viendo claramente que, pues que no, o sea, esa no sería la solución, y por eso es que quieren matar a este terrateniente abusivo, ¿no? Me gusta mucho la relación que tiene con su Padawan, que Qui-Gon es tan contenido, es tan sabio, a pesar de ser joven. Creo que es de esas pocas veces en las que vemos en pantalla que el Padawan sea el sabio y no el maestro. Y me gusta mucho esta dinámica que tienen los dos, y por eso una de mis escenas favoritas es, bueno, ya hablaremos cuando lleguemos al episodio, pero tiene que ver con ellos. Entonces, sí, creo que es, la verdad es que viendo los de Ahsoka, sí decía, híjole, ya estoy empezando a dudar si me gusta el Star Wars de antes, o sea, después de Andor, ya no puedo ver las cosas igual, ya estoy pidiendo de verdad como que más profundidad en los personajes y mayores motivaciones, y bueno, lo de Dooku me está dando muchísimo más que lo de Ahsoka, entonces... Hay una solución rápida a eso, querida mano. Va a ver Star Wars. Es esta solución. No te escucho bien y no es a propósito, pero creo que dirás que vaya a ver Star Trek. Exactamente, eso fue lo que dije, porque ahí está la solución, está a tu alcance. Muy bien. Sí, prometo que lo intentaré otra vez. Muy bien. Pero bueno, después de este, y no sé si quieren que de verdad los vaya mencionando uno por uno, o quieran hablar ya de los dos que siguen, porque los dos también se refieren a Dooku, que es el de Choices y el de The Sith Lord. Entonces, como quieran, chicos. Francisco, sí, en ordencito. Es que aparte tienen, o sea, sí lleva este como orden cronológico, que aparte lo que me gustó también es que no te ponen al principio el título de la serie, porque entonces te ponen el título de la serie, pero como que te lo ponen en un punto muy específico, y hay algunos que la escena, la primera escena avanza ciertos, una cantidad de minutos, y luego lo ponen como para hacer un corte y hay un brinco de tiempo. Eso me gustó mucho de la edición, porque sí te marca algunas cosas, y de pronto te pone un poco a pensar así de, bueno, ¿en qué momento estoy viendo esto? En este de, creo que es Choices, que es el tercero, ahí lo que vemos es que básicamente llegan a investigar, pero aquí es Dooku con Mace Windu. Mace Windu aquí ya es maestro, pero todavía no forma parte del consejo, por lo menos al principio. Llegan a investigar este planeta, la muerte de una maestra Jedi. Y pues ahí al parecer el senador y los guardias que están como, que tienen información, dicen, no, pues básicamente nada más van como a recoger el cuerpo, pero deciden investigar porque una vez más Dooku dice, quiero saber qué pasó. Y Windu es el que le dice, no, pero pues mira, pues es que nos tenemos que llevar el cuerpo y esas son las órdenes que tenemos, ¿para qué hacemos más preguntas? Y Dooku es el que dice, no, hay que investigar, y finalmente los llevan a la zona en donde ocurrió esto, y obviamente ahí empiezan a deducir cosas bastante elementales, y pues obviamente se le cae el teatro, porque tampoco es que lo hayan escondido mucho ahí. Los guardias son los que hicieron el atentado, pero que realmente lo que trataban de hacer era matar al senador, porque resulta que era malo, pero pues la maestra Jedi se defendió y pues por eso la mataron, ¿no? Pero digamos que de aquí un poco también lo importante es el que veamos la dualidad de cómo funciona Windu y de cómo funciona Dooku. Y específicamente en este capítulo, podrías totalmente estar a favor más de Dooku que de Windu, a pesar de que Windu, digamos que se mantiene durante toda su historia como un Jedi recto, pero es un Jedi. Yo en siempre. Toda la historia de Star Wars odio a Windu, no me gusta. Bueno, algo que sí me gustó mucho, habíamos hablado de la animación. Me gusta mucho la animación de aquí, o sea, las escenas de acción con los lightsabers, que de pronto hay como humo y nada más ves el sablecito y luego brincan, o sea, ese tipo de cosas sí me gustó mucho, pero totalmente empatizas más con Dooku y ves como ya dio un paso más hacia el lado oscuro, pero no, o sea, en gran medida por esta parte de que representa Mace Windu de no mires, o sea, hazte de la vista gorda, nosotros nos mandaron a hacer esto. Y luego al final todavía hay un remate con un cuando ya regresan de haber resuelto esto para el funeral de la maestra y demás, y Windu le dice, ah, por cierto, la maestra que estaba en el consejo me dijeron que yo voy a tomar su lugar, entonces Dooku se queda así como de, ¿y tú no estabas enterado de que eras el siguiente en la línea si alguien desgraciadamente salía de esta manera del consejo? O sea, eso todavía marca más el distanciamiento entre ambos personajes, y esta misma parte de saber, por ejemplo, cómo Windu llegó al consejo, y después también vamos a ver qué sucede con, en el siguiente episodio, con Yaddle, porque Yaddle es este personaje, esta maestra Jedi, que está en el consejo y que forma parte del consejo, si no me equivoco, en el episodio 1, o sea, tiene casi casi es un cameo, pero después no la volvemos a ver en las películas y nunca supimos más de ella. Que por cierto, en inglés la voz es de Bryce Dallas Howard, que ya dirigió varios episodios por ahí de las series de Star Wars. Retoman el personaje y a final de cuentas ya no la vemos después. Aquí entendemos qué fue lo que pasó con ella. Me parece también muy bien explicado, muy bien. Digamos que rellenaron muy bien esos huequitos y... aparte su reemplazo pues en el Consejo Jedi es la maestra Shakti, que es la Togruta de la misma raza que Ahsoka, que algo que quería mencionar hace ratito es que la mamá de Ahsoka se llama Pafti, si no me equivoco, y no sé si haya una cuestión de apellidos o qué, pero que tenga el ti al final, no sé si podrían decir como de, ah, pues es la hermana de la maestra Shakti y entonces Ahsoka es su sobrina, no sé. Pero sí me llamó la atención que al final tuviera el ti. Pero bueno, ahí vemos después a Yaddle. Pues aparte es una como un... Hace rato hablaban de las rimas de Star Wars. Esta escena de Dooku peleando con Yaddle es muy similar a Dooku peleando con Yoda en el episodio 2. Incluso el escenario es muy similar. Es totalmente... si no me equivoco, creo que están hasta en la misma ubicación. Entonces... tratan obviamente de hacer, como decía, ¿no? Esta rima y finalmente es un como un cierre a Dooku como Jedi, porque ese es como el cierre, ¿no? De su paso, es un poco lo que le sucede a Anakin cuando se convierte en Darth Vader, de cómo básicamente se escabecha a Mace Windu en la película, lo termina a mandar a volar el emperador, y acá vemos a Dooku terminar finalmente con Yaddle. Sabemos qué pasa con ella, que nada más habíamos visto en el episodio 1, y pues ahí ya igual, ¿no? Termina de rodillas diciendo, pues ya crucé la línea, a pesar de que ya había estado trabajando antes con Palpatine, pues todavía no era nombrado un Sith Lord. Y el título del episodio pareciera que va del lado del Sith Lord, es el emperador, pero pues realmente el Sith Lord es Dooku, es como pasó de ser el maestro Dooku a ser Tyrannus, ya completando el ciclo. Me gustó, o sea, estos dos episodios y obviamente el anterior es totalmente esta como secuencia de cómo el maestro Dooku va hacia el lado oscuro, y me gustó mucho obviamente también ver la aparición de Qui-Gon adulto, porque aparte dije, o sea, porque están en Coruscant y justo está hablando de que se encontraron en Tatooine con un Sith. Yo dije, ¿pero en qué momento? Y claro, es que en la película hay un momento en el que llegan a Coruscant, que es cuando Anakin se va a despedir de Padme y demás. Y dije, claro, esta escena de aquí sucede en uno de los momentos que no vimos del episodio 1, hacia el final de la película. Después de eso, regresan a Naboo, y ahí es donde ocurre la muerte de Qui-Gon, que es lo que ya vemos después. O sea, hay este brinco de tiempo y es cuando Dooku dice que mi Padawan se murió, y incluso ni siquiera quiere ir al funeral, ¿no? Está como choqueado y por eso va a hablar con Palpatine y le dice, oye, ¿por qué tuviste que llegar a este extremo? Y pues Palpatine le dice, es que así debe ser, o sea, no puedes, tienes que estar de un lado o del otro, no puedes decir, o sea, sí, vamos a hacer todo esto de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo, pero sálvame a este, por favor, así no funcionan las cosas, y pues ya, Dooku termina cayendo al lado oscuro, muy bien explicada la historia. Sí, Francisco. Sí, pues es que de nuevo es como parte del viaje de Dooku. En el primer episodio, como decíamos, se desencanta del Senado, se desencanta de la República, en este se desencanta del Consejo, se desencanta de cómo los Jedi se manejan, de cuál es su papel dentro de la República, y en el último es el último paso a la oscuridad, ¿no? Que es como el rollo de en el que termina diciéndole a todos que ya es... de hecho, termina el episodio cuando lo primero que vemos entre él y Darth Sidious es que eso le habla casi casi de tú a tú, ¿no? Que está aceptando ayudarlo y ser parte, iniciar este proceso hacia la caída de la República, pero no era su aprendiz. De hecho, incluso le reclama, oye, ¿por qué tu aprendiz mató a este cuate? Y después de que mata a Yaddle, es cuando ya le dice maestro, y el otro le dice aprendiz, ¿no? Es ese momento en el que totalmente cae y acepta la oscuridad. Creo que parte del problema que tiene Choices es que no te plantea bien, que es de nuevo parte de las investigaciones en la que caen estas historias, estos personajes, que de pronto obviamente está escrito para que te empatices con Dooku, porque en realidad no te plantean nunca bien cuál es la postura de Dooku y por qué él es tan estricto en seguir las órdenes y la estructura del Consejo Jedi, que en teoría es lo que tendríamos nosotros que entender y apoyar, que es que el rollo de la estructura del Consejo Jedi existe por algo, ¿no? Mientras que aquí solo parece necedad y parece como esa razón cuando hay una razón y por la cual Mace Windu sigue estas, y bueno, no solo Mace Windu, sino incluso Yoda sigue estas reglas, ¿no? Al final, de hecho, ese es como parte de lo interesante, porque de nuevo la parte política con el senador y cómo traicionaron a la otra Jedi suena un poquito far-fetched, de nuevo muy simplista, porque es el rollo de un Jedi, en teoría podría matar a cuatro soldados, ¿no? Pero la idea es que la agarran por la espalda, la traicionan, es como este rollo de que se supone que el ejército de este planeta quería dar un golpe de estado porque el senador era corrupto y estaba vendiendo el planeta a los mejores postores. Pero al final el ejército termina estando a favor del senador. Está muy raro la historia, pero dos, tres, la idea es que te des cuenta que el concepto es raro, y la idea es que al final, por lo menos lo que yo entendí, el que estaba en la siguiente línea de sucesión era Dooku, y por eso le reclamo, y tú sabías que te lo iban a dar a ti, y dice no, y le dice, en realidad pues la cosa era contigo, pero como te has vuelto este rebelde y este cuate que no sigue las órdenes, y yo por el contrario estoy siguiendo todo lo que dice el consejo, pues decidieron darme a mí el asiento en el consejo. Pero en general esa es parte del desencanto, de que el consejo ya dejó de hacer preguntas, dejó de hacer su papel no solo como promotores de la paz, sino de incluso promover la paz y el bienestar de todos, por encima incluso del poder de la República, y terminan siendo, como ya mencionaban por ahí, que el Consejo Jedi es solo por los falderos del Senado, y el Senado ya tiene mucho dinero. Y en el último episodio, que es el Sith Lord, me gusta precisamente este cambio, como tal y como lo plantea Waco, esta idea de que crees que están hablando nada más de Darth Maul, porque obviamente cuando aparece Darth Maul es como este shock de, pero ¿cómo va a haber un Sith y no lo vimos, ¿no? Y en la soberbia del consejo deciden ignorarlo, y pues eso termina dando todo lo que pasa después. Incluso el dolor que siente Dooku por la muerte de Qui-Gon es muy honesto, ¿no? El episodio ya abre con Dooku siendo aliado de Sidious. De hecho, lo primero que vemos es entrar al archivo de los Jedi con el nombre de Sifo-Dyas y de Rar, y planeta camino. O sea, él ya había empezado todo ese proceso. Entonces ya estaba de ese lado, pero aún así se nota que la muerte de Qui-Gon le duele mucho, ¿no? Toda esta escena en el árbol es muy emotiva. Y pues, y lo que dice Yaddle es que, y de hecho esa es parte de los misterios que había, porque ya no la veíamos, pero sí sabíamos que había renunciado ya al consejo y desaparecido, solo no vemos qué había pasado con ella. Y aquí vemos como le dice, yo también renuncié al consejo porque estoy igual que tú, porque creo lo mismo que tú. Pero este no es el camino, ¿no? El camino del lado oscuro no puede ser el camino por el cual vamos a cambiar las cosas. Tiene que haber otra forma. Y Dooku ya se enceguece y dice, no puedo dejarte ir, y termina matando a Yaddle. Es bien fuerte porque primero crees que la mata y no la mata y después la termina matando todavía más feo, más directo, es como bastante fuerte. Creo que los episodios son bastante, están bastante bien hechos. Y de nuevo terminas entendiendo, quizá no justificando, pero sí entendiendo a Dooku. Y sobre todo, la profunda manipulación que tiene Sirius en todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas, no sé si son tarados todos o no pueden ver que debajo de la capucha está el senador Palpatine, no lo sé, pero aparentemente no, porque si básicamente el problema de Dooku es que el Senado está dando órdenes malas y todos son corruptos, pues entonces, debajo de la capucha está el güey que los manda a todos ellos, so, I don't know. Pero fuera de la rotunda estupidez que hemos visto en Star Wars. Pero ¿cuándo ve alguien a Palpatine con capucha? Nunca, pero, solamente lo ven sus aprendices. O sea, sí, entiendo que podrías decir, estos dos güeyes son la misma persona, pero nunca nadie ve a Palpatine en su faceta de Darth. Te lo puedo dar, pero Dooku está parado a 2 metros de Sidious. Y nada más tiene una capucha. O sea, no es como que una capucha. Es como los lentes de Superman. De hecho, te creo más los lentes de Superman que la capucha de Sidious. Porque sí, es una capucha, o sea, nada más te asomas tantito y le ves la jeta, no es como que, ¿sabes? No es como que le cambie algo, nada más tiene una capucha. Pero él sí nos recuerda, y obviamente no lo va a revelar. Nos recuerda a Yus que sí sabe que es Palpatine más adelante porque se lo dice a Obi-Wan. Sí, más adelante sí, ya que está ahí. Pero de nuevo, mi bronca aquí es que se supone que se está revelando por todo esto porque el Senado es corrupto, porque el Consejo tiene broncas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, güey, le estás siguiendo órdenes a la cabeza del Senado, que en teoría es el güey más corrupto de todos ellos. Y neta, o sea, no te das cuenta que es ese güey, o por el contrario, te das cuenta que es ese güey y eres suficientemente idiota como para decir, güey, este güey es el único que está haciendo, güey, cuando es el cabrón que está dando las órdenes del Senado. Sí, no, es, perdón, es lo que decía hace rato de uno no tendría que apreciar que el protagonista sea inteligente, pero híjole, sí, de repente nos dan este tipo de joyitas que dices, o sea, ¿cómo? Pero yo lo que entiendo es que Dooku sí sabe que Palpatine es un Sith. Pero es que es eso que dice Francisco, o sea, si desde el principio lo sabe, ¿cuál es tu lógica de que él es el que está manejando todos los hilos para que el imperio esté tan mal, como por qué lo sigues a él? ¿Por qué crees que él es la solución? Exacto, o sea, en las precuelas no hay bronca porque Dooku es malo, malo de Malolandia y period, o sea, no, ¿sabes? Es como ese es el chalán de este güey, entonces obviamente lo sigue y sabe todos los hilos, no importa. Pero aquí lo que te están vendiendo es que Dooku se revela porque descubre que el Senado es bien corrupto. Y al ser bien corrupto el Senado, está haciendo que los Jedi sigan órdenes ciegamente y solo le se vuelvan lo que dicen los perros falderos del Senado. Entonces, si viene la cabeza de ese Senado, que tú sabes que ya tiene pedos y te dice, güey, vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer bien acá, neto, cuando es el güey que está dando las órdenes que tú sabes que son corruptas, no tiene sentido. A mí lo que me está demostrando Dooku aquí es que es muy orgulloso, pero de ese orgullo mal plan, en donde ya tomé una decisión, ya me jodí, y es que se lo dice a Yaddle demasiado tarde, o sea, ella le da un muy buen argumento de, mira, todavía podemos, yo también renuncié, sí tienes razón y todo, así, pero demasiado tarde, y se va con el otro, y como dicen, si se enteró después de que Palpatine es también un Sith, y aún así se quedó, es también su, demasiado tarde, o sea, pues que no puedes regresar sobre tus pasos, es lo que está demostrando el personaje, y de alguna manera supongo que es a propósito, quiero pensar que es a propósito, porque por eso están en el lado oscuro, y el lado oscuro es malo, ¿no? Sí, correcto. De nuevo, es ese paso final para volverse del lado oscuro, que es matar a Yado. Pero antes de eso, todo lo que hizo ya de nuevo, ya había contratado la orden de los clones, ya había borrado el planeta Camino, ya o sea, ya había empezado el movimiento separatista porque lo empieza él, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dooku ya había hecho un montón de cosas a las órdenes del güey que da las órdenes en un lugar que sabe que él sabe que está corrupto. Pero bueno, aún con esas inconsistencias, a mí me gustó mucho pues, todo este viaje de Dooku, y decía hace rato que una de las escenas que más me gustó y que más me conmovió fue cuando está frente al árbol y lo está recordando, que está recordando a Qui-Gon Jinn que pues ya falleció y se está lamentando porque pues, no lo pudo ayudar, y como dice, no sé quién de ustedes mencionó, que le echa la culpa al imperio y eso es lo que hace que totalmente pues se vaya al lado oscuro y demás. Mencionan un dato que yo no tenía presente, y acá también nos dice Félix, que ustedes sabían que Qui-Gon Jinn era de Coruscant, yo no. Yo tampoco lo sabía, pero se me hizo muy bonito este diálogo que tiene de, pues sí, remembrando pues a su padawan. Y el árbol, investigando, es un uneti, que son estos tipos de árboles que sienten la fuerza también. O sea, teniendo en cuenta que un árbol es un ente vivo, de alguna manera, pues sí, se sintoniza con la fuerza. Entonces sí, fue una de mis escenas favoritas de este episodio. Y también yo debo de confesar que Yaddle me parecía como que un poco hasta grotesca, porque ya hace rato les pasé la imagen de cómo la vimos en episodio 1, está bien, bien mal hecha. O sea, sí, yo sé que al principio eran Muppets y todo esto, pero híjole, sí, le pudieron haber dado, no sé, una mejor apariencia. No sabemos gran cosa de ella más que la sientan ahí en el consejo. Y acá dije, qué bonito personaje y qué lástima que no logró convencerlo. O sea, es por supuesto, logra convencerlo, y seguramente no tenemos todas las películas que hemos tenido hasta ahora, pero sí te muestra que dentro de los Jedi no todos estaban cegados o no todos estaban como dogmatizados. De repente es algo que me quejo mucho de Yoda, sí, yo sé que mucha gente ama Yoda, pero no me gusta a mí que de repente es tan cuadrado como son los Jedi. Desde mi punto de vista, ella parece que sí, al menos lo que vimos en estos cachitos, sí muestra como que puede discernir por sí misma y entender, y por eso se va del consejo. Entonces, aprecié muchísimo que le dieran este enfoque a este personaje, aunque por aquí no recuerdo quién del chat decía que su única queja es que no habla como el maestro Yoda. Entonces, eso es otro punto que no es relevante, pero es una curiosidad, porque ya hemos visto pocos personajes de la raza de Yoda en Star Wars. Grogu no habla todavía porque es pequeño. y ya este tercer personaje, pues sí, resulta que sí habla normal. Entonces, a lo mejor Yoda tiene ahí como un problema o no sé, pero tal vez no sea característica de su raza. ¿Cuál es la edad? Pero sí me sacó de onda, la neta. O sea, digo, como dices, no es algo relevante, no es algo que moleste, pero sí me saca de onda. Sí fue así como de... Hablando de cosas poco relevantes, yo siento que al Conde Dooku, o sea, se ve su diseño, se ve igual en todos los capítulos, a pesar de que ya pasó el tiempo. Yo creo que por lo menos en el último tendrían que haberle puesto un poco más de canitas. Porque ya en las películas, ya súper canoso, es el cabello blanco. Es el Crystal Cole de Star Wars. Pero el último es durante episodio 1, ¿no? Entonces, del episodio 1 al episodio 2, según yo, pasan como 10 años, ¿no? ¿Como cuánto? ¿5? Pues sí, más o sí, creo que sí. Sí, porque Anakin tenía 9 en el episodio 1 y para el episodio 2 ya estaba por sus 17, 18, ¿no? Y no es que los 19 ya. Ahí estaba, ya tenía pelícanos en la bahía. Entonces, 10 años y te encanecen. No. Los años no acarician. No, o sea, pero digo que hubiera sido. Es que aparte, de pronto vemos a un Qui-Gon joven y de pronto sí, vemos al Qui-Gon grande, muy diferentes, o sea, incluso físicamente, y Dooku se ve exactamente igual. O sea, yo lo que hubiera hecho es ponerle un poquito más de canas. No las canas del episodio 3, pero sí un poco más. Yo sí le vi como grisecito el pelo, pero sí, sí. Tiene razón, le falta. Sí, lo tiene, en los tres sí. Episodios lo tiene igual. No, fíjate que ahorita estoy viendo imágenes, no, es que no se va a notar en pantalla, pero sí, tiene, como dice Francisco, como que la intención de que se le vea grisecito en el tercero de sus episodios, se le ve totalmente le creció la barba. Negro en el primero y en el segundo. O sea, sí tuvieron la intención, pero no se nota. Ah, exacto, sí. Nos dice Yus Ríos. Ahí sí le ganó su ego, pero además los Sith creen que pueden chingarse a su maestro si les deja de servir. Recuerden que para Dooku él está usando a Palpatine, no al revés, es la naturaleza de los Sith, su soberbia. Te lo compro en Clone Wars, pero en este último episodio no se ve eso. Y esa es parte del problema. Pues sí, yo creo que... Pero está bonito. Que está bonito, sí tiene sus fallas, pero me gustó ver a Dooku acá, que le dieran, no sé, pues motivación y que nos explicaran de dónde salió, o sea, por qué se convirtió en lo que vimos en las películas. Y bueno, me parece anticlimático que después de tener estos 3 seguidos de Dooku, luego volvemos con Ahsoka. No, los de Dooku sí son los 3 seguidos, ¿no? Sí, volvemos con Ahsoka y... Por eso yo decía al principio que según yo sí es en orden cronológico, porque, o sea, me falta hacer como la matemática, pero probablemente justo el primero es el año en que nace Ahsoka y ya después continuamos con todo lo que sucede en los tiempos de los episodios 1 y 2, bueno, 1 más bien, hasta episodio 1, y ya después vemos a Ahsoka de Padawan. Por eso es que yo tengo que hacer la matemática, pero según yo sí es en orden cronológico. Pero es que para mí, si fuera en orden cronológico, Justice tendría que ser primero. Porque Ahsoka en realidad para Clone Wars tiene 13 años, 14 años. Y lo que vemos en Justice es un Qui-Gon todavía muy joven. Entonces no pasa... Y de nuevo, si de episodio 1 a episodio 2 pasan entre 5 y 10 años, no da la matemática la edad de Ahsoka. Pero es que podría estar sucediendo, el episodio del Qui-Gon joven podría estar sucediendo al mismo tiempo que el año en que nació Ahsoka. Pero aún así, o sea, ¿cuánto pasa de ese Qui-Gon que vemos en Justice al Qui-Gon que vemos en episodio 1? Saludamos a Jorge Tobalín, que primera vez que lo vemos por acá. Muchas gracias, Jorge, qué bueno que andas acá. Dice, jaja, quería escuchar el show, pero voy atrasadísimo en ambas series. Les mando un saludo dirijillo, pillo, abrazo. Saludos. Abrazo de vuelta, Jorge. Muchas gracias. Saludos. Nuestro querido Flanders. sí, creo que ambos tienen razón. Creo que la intención de los directores, los productores, era poner este orden extraño. Para mí es extraño, es poco climático, como dije, por tratando de hacerlo como en una especie de cronología, de acuerdo a cómo se fueron dando los eventos. Pero como bien dice Francisco, si se hacen las cuentas, no sale. Entonces, sí, son detallitos en los que uno se fija, pero vamos con este episodio de Ahsoka de La práctica hace al maestro, que de nuevo me voy a quejar, porque para mí era como estar viendo otro episodio de Clone Wars. que a mí me gusta mucho Clone Wars, pero ya la vi. Y sí es así como de... en ese episodio donde está entrenando a Ahsoka, vemos a dos personajes de los que me interesaba ver muchísimo más. Me hubiera gustado que es Plo Koon, que es su maestro, su salvador. Me hubiera gustado ver justo cuando la... O sea, ya que estamos hablando de Ahsoka, me hubiera gustado que viéramos un poco más de esto, de cómo... Bueno, ya sabemos cómo la conoce, pero un poco más de cómo fue desarrollándose esa relación. Y en el caso de Kanan, que era otra de mis quejas, porque vemos acá a Kanan con su maestra, que ya habíamos visto a Kanan con su maestra en el lote malote, y qué bonito, ay, qué lindo Kanan, pero en Rebels, cuando se conocen, se supone que nunca se habían visto, y acá pues tenemos un Kanan con amnesia, yo creo, y una Ahsoka que, sí la puedo creer a Ahsoka que no lo haya visto porque estaba bien concentrada, pero pues Kanan sí estaba poniendo ahí toda la atención del mundo, entonces... Sí, yo que me gusta quejarme, digo, Kanan, lo quiero muchísimo, pero no debía de haber estado ahí. Ya chequé los números y Ahsoka tenía 4 años cuando se murió Qui-Gon, entonces sí, no es orden cronológico. Entonces sí, lo que decíamos, su intención era esa, era buena, pero no le salió. No contaban con un Francisco que nos iba a hacer bien la cronología. Pero es que, bueno, ahorita de lo que estás hablando de Kanan... No importa, ¿no? Pero está raro nomás. Sí. De lo que estás diciendo ahorita de Kanan, ¿no será un poco que a lo mejor es esta parte de no conocerse? Porque pues, Kanan no es... O sea, Kanan... Se pone Kanan para Rebels, pero no es su nombre original. O sea, en teoría ya existe esta idea de no se conocen porque Kanan cambió totalmente de look, de nombre, e incluso dejó de ser un Jedi. O sea, él regresa a ser un Jedi para entrenar prácticamente a Ezra. Sí, y aquí es Caleb, y cuando la vemos, es en Clone Wars, donde vemos que el lote malote lo deja ir, lo deja escapar. Tendría menos de 10 años. Entonces, que según yo no es mucho después de esa imagen que vimos en este corto. No, sí, son como 4 o 5 años, porque sí, recuerda sí, que bastante... aquí es cuando... Ahí es Ahsoka muy joven, o sea, Ahsoka está sí. En pruebas, y de hecho lo podemos notar tanto en el cambio de sables, porque ahí solamente trae uno, ni siquiera sí. Todavía tiene los dos, tiene uno nada más, que es el tono como lima, antes de que Yoda le dé el otro que es como verdecito, el cortito, y aparte sus crestas ahí todavía son muy cortitas, porque eso sí me ha gustado que le han puesto atención, y Ahsoka con el paso del tiempo le vas viendo desarrollo en la parte de sus crestas, de los como tatuajes que lleva, bueno, no tatuajes, las marcas que lleva en la piel y demás. O sea, esto se supone que sí ocurre bastante tiempo antes de la Orden 66. O sea, la Orden 66 es lo último que sucede en este capítulo. Exacto. Tal cual, porque cuando vemos a Ahsoka con Rex ya de grande, justo recordando todo eso en lo que entrenaron, que de eso se trata el episodio, de ver cómo la entrenó Anakin para que no esté lista solo para droides, sino para cualquier cosa. Entonces Ahsoka prácticamente, Anakin la entrenó para poder sobrevivir a un ataque de los clones, que es lo que pasa al final del episodio. Exacto, y por eso sobrevive, porque a ningún otro Padawan lo estaban entrenando para eso, y es lo que dice Ana. De hecho, a mí curiosamente me gustaron mucho los dos episodios, o sea, a diferencia de tuya, a mí me gustó mucho y lo que cuentan, además. Pero como dice mi buen Waco, aquí es cuando apenas está empezando a entrenar, y cuando empieza a entrenar recuerda que es el inicio de Clone Wars, es la película de Clone Wars, el inicio de la serie, y de que inicia la serie a que termina pasan como 5 años. Sí, me dejé llevar por la imagen de Kanan con su maestra, que se ve igualito que en el lote malote, pero sí, tienen razón, tomando como referencia a Ahsoka, sí se nota muchísimo que Ahsoka es muy pequeña, entonces esto tiene que ser muy al principio, entonces yo diría que es un error ahí de diseño de Kanan y su maestra, porque en ellos no se nota el paso del tiempo, pero bueno. No, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Así se ve chiquitito. O sea, yo no le vi tanta bronca. Y de nuevo, o sea, teniendo en cuenta todo lo que pasa a Kanan, que se le haya borrado una clase en este, en la academia, tampoco me parece, parecería raro. O sea, yo no me acuerdo de cosas que vi ayer, ¿no? Ahora, 10 años escapándome, corriendo, escondiéndome, haciéndome otra identidad, seguro no me acuerdo. Pero bueno, mencionabas que acá vemos el entrenamiento, bueno, los dos lo mencionaron, vemos el entrenamiento de Ahsoka y contra los clones, que son justo contra los que después nos vemos que se enfrenta, y sí, es como decía Waco al principio, es como llenar estos huecos, llenar estos vacíos de... podrán decir, ¿y por qué ella sí sobrevivió? Mira, sobrevivió por esto, porque ella era la única que tenía este entrenamiento. Entonces sí, e igual que esto, mucha gente especulaba de, ¿y dónde estaba Ahsoka en las precuelas? Porque nunca vimos nada de ella. Pues también de alguna manera ya vimos que se supone que sí estaba ahí en el funeral de Padme, y también vemos cómo es que tiene manera de comunicarse con Bail Organa, ¿no? Entonces, sí, fue como llenar estos huequitos, estos espacios. Pero la verdad es que sí, yo digo, hubiera preferido otros Jedi. Pero no sean haters como yo y síganme diciendo qué les gustó del sexto episodio. Que por acá Félix Farsar nos dice que triste, muy triste este episodio, se refiere al 5, casi me hace llorar. A mí, sí, yo estoy de acuerdo, a mí el cierre la verdad sí me quedé como de, porque, o sea, sí estamos viendo como de, qué padre, cómo es que Anakin pone, o sea, sabe que Ahsoka puede dar más, y que tiene que dar más, y cómo la pone a entrenar, es como de, está chido, una secuencia de entrenamiento, y otra vez, y cómo los clones, a final de cuentas, o sea, porque esos clones que están ahí no son cualquier grupo de clones, son los clones que estaban con Anakin, que a final de cuentas son como la elite de los clones, son básicamente a los que sí podemos identificar y de los cuales nos enamoramos, ¿no? Viendo Clone Wars. Y el final que tienen, o sea, si de por sí el final de Clone Wars de Ahsoka junto con Rex enfrentándose a todos los que alguna vez fueron sus amigos es dolorosísimo, recordar eso en esta escena como remate de todo lo que viste en el episodio, sí es como de, claro, la estaba entrenando prácticamente para eso. Y sí, estoy de acuerdo, así yo también al final me quedé así como de, qué triste, porque es como de, va a salir a poner en práctica todas sus enseñanzas. De hecho, yo diría que incluso es hasta el mismo frame, no sé si se diga así en animación, o bueno, el mismo corte de escena de la última temporada de Clone Wars, justo cuando Ahsoka entra como fingiendo ser prisionera que la lleva Rex. Según yo, es la mismita escena y es parte de, pues sí, de esto que les gusta en Star Wars. Que les gusta como que las cosas... rimen, que tengan ahí una especie sí, como de... Sí, quería decir, ¿no? Una cosa distinta, pero sí, me repetiré, que rimen. Sí, pues sí, así funciona. Y es que estoy viendo por acá, me está diciendo mi productor que no le había cambiado el banner de Arco de Ahsoka, ya estamos en Arco de Ahsoka, ya sí, ¿qué? ¿Arco de Ahsoka? Claro, sí, Arco de Ahsoka, ya, Arco de Ahsoka, perdón. Pero otro elemento que quieren destacar de, no sé si del 5 o del 6. Pues el 6 del cual ya es... como un cierre, que lo que decías, ¿dónde estaba Ahsoka durante las precuelas? Todo lo que han construido últimamente, porque siento que a Disney le ha preocupado bastante, o a Filoni, o a quien quieras llamarle, le ha preocupado mucho por construir toda esta historia que está entre el episodio 3 y el episodio 6. No, el episodio 4, más bien, entre el 3 y el 4. Todo ese espacio se han preocupado de ir contando más historias, y por supuesto que hay mucho de Ahsoka, si es que ya sabemos que quedó viva después de la Orden 66 y demás. Obviamente nos preguntamos, ¿dónde carambas estuvo Ahsoka todo este tiempo? Entonces, por eso digo que siento que en parte lo de Ahsoka se siente, sobre todo el último episodio, se siente como un tráiler de esto es lo que va a venir o continuará, ¿no? En la serie de Ahsoka, porque básicamente lo que vemos es un, como dices, tras los sucesos o en lo que sería el final del episodio 3, Ahsoka se está presente, pero no puede hacerse presente porque la están buscando, o más bien los clones y el ahora imperio entienden que Ahsoka está muerta, la dan por muerta, y ella pues tiene que ocultarse, por eso no se puede ver, y por eso vamos a decir que por eso en la película no es que no se puede ver, ¿no? Pero realmente ahí está entre la multitud oculta porque va a despedirse de su amiga, ella lo dice, es que era mi amiga, porque Bail Organa le dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste a exponerte? Y ella dice, pues es que era mi amiga, ¿no? Tenía que estar aquí, quería estar pues para darles una despedida. Y a partir de ahí, Ahsoka entra en un punto de depresión muy similar al de Obi-Wan. Obi-Wan perdió a su hermano y Ahsoka perdió a su maestro, a su figura paterna prácticamente, y reacciona casi casi de la misma manera, o sea, porque no solo fue él, sino prácticamente todos los Jedi. Entonces, ella dice, ya me cansé de pelear, y aparte, no solo eso, sino que Ahsoka viene de esta, llamémosle, traición del consejo, que no le creyó en su momento cuando le pusieron un 4, y por eso es que ella deja de ser una Jedi, y ahorita ya está en un plan de, precisamente porque el consejo siempre fue tan ciego, llegó esta derrota, y yo sé que ahorita el universo, la galaxia se está cayendo a pedazos, pero prácticamente estoy sola, y dice, ya no quiero pelear, por eso es lo que le dice Bail. Bail todavía le dice, no, es que tenemos que encontrar la manera de no sé qué, y le dice, no, ya no quiero pelear, pero le acepta el comunicador y le dice, ok, va, me lo voy a quedar, y después tenemos una situación similar a lo que vimos en la serie de Obi-Wan, en la que Ahsoka está teniendo actividades de gente común, ahí cargando las pacas de paja, pero siempre por ahí hay algo que tiene que salir a salvar a alguien, ¿no? Que es lo que hace Ahsoka, que ve que alguien le va a caer encima todo esto y tiene que utilizar la fuerza, y entonces pues, obviamente ahí se dan cuenta y siempre va a estar el chismoso, lo que platicábamos hace rato con Andor, ¿no? De que sí está toda la gente a la que se llevan, pero también está la gente que de verdad cree que el imperio es algo bueno, y aquí lo presentan en el hermano de esta chica, que dice, no, pero es que el imperio nos trae orden, ¿y qué tienen en contra del imperio? Si no sé qué, solamente los revoltosos. Exactamente, hasta que le toca ver cómo es realmente el imperio, cuando pues resulta que él cree que está, le van a poner una estrellita en la frente por dar información sobre una posible Jedi en su ubicación, y la estrellita en la frente que le dieron, pues básicamente es quemarle su aldea y casi casi enterrarle el sable en la panza, y no lo hacen porque Ahsoka lo defiende, lo evita, y tenemos esta presentación del Inquisidor, muy, muy padre el diseño del Inquisidor. Pensé que iba a lo mejor a durar un poquito más o a salir escapando o algo así, pero el final que tiene para mí tiene sentido porque Ahsoka es Ahsoka. O sea, si ya nos dejaron claro que Ahsoka básicamente junto con un soldado que fue Rex pudo defenderse contra toda esa legión de clones, pues por supuesto que se va a defender súper bien con la mano en la cintura de este Inquisidor que ni siquiera rango de Sith tiene. Nomás es alguien con algo de habilidad y con un lightsaber y una máscara pues, que impone. Pero más allá de eso, por supuesto que no está a nivel de Ahsoka. Pero esto obviamente al final hace que ella termine diciendo, pues bueno, sí, sí tengo que regresar, sí hay razón para seguir luchando. Y el final es ese, es un vamos a ver más de esto en la serie de Ahsoka. Es lo que nos dice Félix, que en el episodio 6 vimos lo que le duran los ejecutores a una gran Jedi como es Ahsoka Tano. No, Ahsoka sería la primera en decirle que ella no es Jedi. Sí, exacto. Ahsoka dice, yo no soy Jedi. Los Jedi están muertos, si no chequen la lista. Exacto. Y de hecho, sí, o sea, independiente, o sea, sobrevivió un ejército de clones, etcétera, y le aguantó un tiro a Darth Vader. Pues, no cualquier cosa, sí le aguantó un trompito a Vader y le rompió el casco. No cualquier cosa. Sí fue un trompo similar al de Obi-Wan y Vader que vimos recientemente en la serie. O sea, fue una pelea de ese nivel. Nos recuerda, sí, Félix, sí, que eran matar o morir. O sea, que a diferencia de Qui-Gon Jinn, Ahsoka venció a Darth Maul. Sí, la verdad es que para mí, con todo y lo que me he estado quejando, parece que no soy fan, pero me encanta ver a Ahsoka pelear. La manera en que dibujan sus secuencias de acción, híjole, bueno, no dibujan, animan proyectan sus secuencias de acción, sí, son impresionantes, son emocionantes. Me gusta muchísimo esto que dicen de lo poquito que le duró el Inquisidor, que se ve tan temible. Sí, es así de, claro que sí, eso es, Azúcar, sí. Sí te creo todo. Pero es, sí, no deja de ser triste y descorazonador. Digo, yo estaba así en un mood muy valegorro y por eso no lloré, pero sí, es muy triste su historia también. Dice Félix que es hashtag Team Ahsoka no Doku. Está bien. Eso sonó a anime. Pero... A mí me gustó mucho, de nuevo me gustaron mucho los dos episodios, el de entrenamiento me gustó mucho. Pareciera que Anakin incluso se ve excesivamente cruel, un poco sí, pero o sea, al final entiendes qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que quería hacer con Ahsoka y por eso Ahsoka sobrevive. Y el sexto me gusta porque de nuevo vemos esta liga con los episodios, con las películas. Vemos que le importaba Padme, y también vemos esta relación que después vamos a ver en Rebels con Bail Organa y este inicio cuando ella dice, va, me uno a la rebelión. Pero también me gusta porque al final del día, y es este rollo de toda la banda que se queja de, pero ¿cómo es posible que Luke se vaya a esconder? Sea este cuate que se recluye. También, ¿cómo es posible que Obi-Wan, carnal, todos los Jedi se estaban siendo perseguidos, todos los Jedi se sintieron presionados? Todos los Jedi sobrevivientes tenían problemas y todos tuvieron su momento de me voy a deprimir porque acaban de matar a todos mis cuates, que es súper válido. Entonces a mí me gusta mucho esa parte, me gusta cómo reacciona ante el peligro. O sea, no huye, no se esconde, sino que por el contrario luego dice, ¿sabes qué? Voy a salvar a estas personas, me voy a enfrentar a este inquisidor, que además se ve bien maldito, se ve bien pasado, se dice. Creo que es la maldición de Darth Maul, los diseños bonitos son los que más dura Star Wars, la neta. Entonces, tendrás que, el otro güey, ¿cómo se llama? El chorón de la otra trilogía, el Ben Solo, dura tres películas. ¿Quién? ¿Qué? Es que casi no te oí. Te sí, no, nada más oí que dijo Ben Solo. No, que el otro, ¿cómo se llama? El nombre maloso de Ben Solo. ¿Kylo Ren? Ándale. Kylo Ren dura tres películas y es el diseño más aburrido que he visto en mi vida. Que siento también un poco, o sea, no que haya durado poco, sino que igual parecía como que iba a ser más de lo que terminó siendo la Capitana Phasma. Sí, total. Sí, a veces sí quiero más y la matan. Neto, los diseños bonitos se mueren rápido en Star Wars. Bueno, güey. Pero, pues así es esto, pero la neta es que la pelea está muy... De nuevo, lo mata con su propia arma, Ahsoka está desarmada y logra vencer al Inquisidor, así de cañón está Ahsoka. Me gusta mucho y a mí me gustaron mucho, y como cierre de este, digamos que del arco de Clone Wars de Ahsoka, me gusta. Y el inicio de lo que va a ser ahora la Ahsoka rebelde, la neta yo sí quiero ver la serie ya, me urge. Sobre todo que acaban de informar en estas semanas que también va a haber una serie de Ezra. ¿Ah, sí? Sí, según yo es rumor. Según yo es rumor, pero sí fue nota. El chisme okay. que como ya, sí, ya lo castearon, va a haber serie de Ezra. Eso me prende la nafre. Y fíjate que me prende más hablando un poquito de lo que decía mi querido Waco, de que le están metiendo mucha chicha a la parte de entre episodio 3 y episodio 4. Pero es que la neta siento que esa es la parte que vale la pena de Star Wars. Suena gente, pero creo a mí es la parte que me emociona y creo que es la parte que ellos no están viendo que les está resultando más redituable. Porque también esta semana ya anunciaron que vienen otras películas, que ya contrataron a la guionista de Miss Marvel y al director de... No me acuerdo, pero también un director, y que son los que van a hacer la siguiente trilogía, que va a ser después de episodio 9. Creo que sí, eso sí, escuché un rumor. Creo que a todos nos valió reata, creo que todos estamos muy emocionados con Andor, todos estamos muy emocionados con Ahsoka, estamos muy emocionados con Ezra. O sea, la neta es que esa es la parte de la historia de Star Wars como que nos prende la nafre. No sé. Bueno, es sí que sé, pero... Y independientemente de que si soy pro episodio 8 y 9 o no, siento que para, desafortunadamente, los protagonistas de la tercera trilogía no empatizaron tanto con el público, no lograron hacer tanto clic. Y de repente si te dicen, vamos a hacer otra trilogía en donde probablemente va a salir uno de ellos, y es, uy, qué padre. O sea, se los juro que me emocionaría más que me dijeran, vamos a hacer otro programa o una película de High Republic, de personajes que recién estamos conociendo, que nada que ver, pero sí, de nuevo, tienes como chances de hacer mucho, mucho más. Y acá con estos, pues ya están limitados con lo que ya pasó y demás. Entonces, sí, no sé a qué se deba, no creo que tenga que ver únicamente con los directores o el odio a la historia o que si es canon o no. Creo que les falta como, no sé, encanto o chispa a los protagonistas de la última trilogía. Es que más allá de los protagonistas, creo que también el problema es que después de que gana la rebelión, hay muchas historias, algunas buenas, la neta, de nuevo, la trilogía, creo que ahorita no recuerdo cómo, de Timothy Zahn o Dark Empire, había historias interesantes, que todas después las quitaron de canon, by the way, pero la neta es que después de que gana la rebelión, no tuvieron a bien poner bien qué diablos pasaba, porque el problema con la siguiente trilogía es que parece que nada cambió. Sí, de acuerdo. O sea, parece que no hubo un cambio, que no pasó nada, incluso, o sea, el poder que tiene el lo que termina siendo el imperio, que no, ¿cómo se llama? Parece que sigue igual el imperio, y que los otros siguen siendo rebeldes cuando... Ajá, la nueva orden, siguen siendo el imperio, y la nueva república siguen siendo rebeldes. ¿Vale? Sí, o sea, nada más les cambiaron el nombre, Primera Orden y la Resistencia. Y es como, ¿por qué caramba son la Resistencia si se supone que hubo una nueva república? Sí, exacto, sí, ellos son el status quo. De acuerdo, sí. De cierta manera, creo que hicieron la trilogía reciente para que volvieran a aparecer los actores de la trilogía original en su edad. Entonces teníamos que ver obviamente a un Mark Hamill, a un Harrison Ford, a una Carrie Fisher de su edad, cuánto tiempo pasó, pasaron 30 años, cuenta la historia 30 años después, pero la bronca es que rehicieron, o sea, volvieron al status quo del Star Wars original, que es un, exacto, los malos están en el poder y los que se supone que estaban en el poder, que son los buenos, ahora son una resistencia, y la nueva república se está cayendo a pedazos y no tenemos idea de dónde sacó recursos y de dónde resucitó el imperio ahora como la primera orden. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Cuando a mí me hubiera emocionado muchísimo ver a Luke de grande o a Leia de grande, pero en otro status quo. Creo que podrías haber contado otras historias y no recontar, porque además The Force Awakens es un vil referito de A New Hope. O sea, no, tiene todos los arcos iguales, todo avanza, o sea, todo es igual, no más que mal hecho. Y no es que en mi opinión A New Hope sea una gloria, pero pues es que no. No, es una mala, no, pero tienes razón. A estas alturas, si me dices, ¿qué pasó con la rebelión? ¿Ganaron? No tengo idea. Aparentemente, o sea, no. Según ¿sí? Mandalorian, sí. Sí. Pero quién sabe, ¿no? O sea, sí. Who knows. Pero nada más para terminar con lo de Ahsoka, y porque sí, se me fue decirlo. Hay un guiño bonito a la serie. Digo, a la novela, que le dice, el nombre que utiliza ella es Ashla, que es el mismo que utiliza en la novela, que la novela, como nos decía Gallada, que ya se fue, está hiper reducida y sí tiene unos cambios por ahí, pero bueno, en esencia trata de hacer lo mismo. Pero sí, vamos con lo que viene, Francisco, que anticlimática me vi yo ahora, que ya tú no, ya llevabas tu hilo. No, como comentario final, creo que tienes toda la razón y en eso sí te lo doy. A mí cuando anunciaron, viene una serie que se llama Tales of the Jedi, mi primera idea fue, vamos a ver, como en el cómic que sacó Dark Horse, que se llamaba Tales of the Jedi, que son historias de Jedi, cuando había Jedi, ¿no? Que eran estas aventuras de otros tiempos, de otras épocas, de antes de la República, durante la República, cuando los Jedi son Jedi, ¿no? Y la neta sí dije, eso me interesa verlo y ver cómo lo cuentan. Y cuando dicen esa soca y Dooku dice, me gustaron mucho. La neta es que los seis episodios me parecen maravillosos, me parece una muy bonita serie, la disfruté mucho, pero no le pones Tales of the Jedi, o sea, pones Tales of Filoni, si acaso, pero Tales of the Jedi, dame otras cosas, padre, ¿no? Que espero, parece ser que esta es una primera temporada, parece ser que vendrán más, sí. Y ojalá nos exploren más otros personajes, incluso que no hemos visto en el canon, o sea, otros, sí. Otros personajes antes, otras épocas de la República, otras épocas del Consejo, eso me interesaría más que volver a ver a, no sé, la historia de Mace Windu, la historia de no sé de quién es, siento que estás diciendo palabrejas porque ya no oí la historia de quién. No, la historia, de nuevo, la historia de Mace Windu o la historia de cualquier Windu. Otro de los nuestros Jedi es que no me acuerdo cómo se llaman, de Cady Mundi, por ejemplo. No me interesaría verla porque son cuates que ya hemos visto. Cuéntenme otras historias de otros Jedi de otros tiempos. Por acá nos dice Félix, bueno, me dice a mí, sí ganaron, evitaron el renacimiento del emperador y que despegaran los superdestructores imperiales. Y por acá nos preguntaba antes, ¿para cuándo las historias de los Jedi de Kit Fisto y Kanan? ¿Para cuándo el Tales of the Jedi de Yoda? Y por acá, Skywaco, que se le descargaron los audífonos, nos dice que Kit Fisto también, o Plo Koon, que yo estoy con él. Y era justo mi pregunta, Francisco, ¿a quién te gustaría ver? ¿De quién te gustaría ver una historia? Te digo, la verdad es que a mí no me gustaría ver, o sea, digo, si las pasan y me las cuentan bien como lo hicieron esta vez, no tengo bronca que me cuenten nada. Pero a mí me gustaría ver de Jedi que no hemos visto, de Jedi de otros momentos, de otras historias. De nuevo, cuando los Jedi eran Jedi, cuando había cuando el Consejo Jedi servía para algo, ¿no? Y la República era otra cosa. A mí me gustaría ver otras, de nuevo, otras historias. Tales of the Jedi a mí me da la opción de que me cuenten, de que me expandan el mundo a lugares donde no me habían llevado antes. Y eso es lo que me gustaría. Yo, la verdad es que me hubiera gustado mucho, justo ahorita mencionaba Plo Koon, porque Plo Koon es el que se lleva a Ahsoka. Plo Koon es el que, digamos, que se la lleva de su planeta al Consejo Jedi para que la terminen entrenando. Entonces, a lo mejor no como parte central, digo, si ya ibas a contar la historia de Ahsoka, pues hubiera estado chido que remataras con un, aquí está Plo Koon, y se la llevó. Ahora, si cuentas una historia de Plo Koon, pues entonces puedes por ahí meter el momento en el que él va por Ahsoka y la lleva al Consejo Jedi. Kit Fisto, por ejemplo, aparece por ahí en Clone Wars, tanto en la versión de Tartakovsky como en la versión de Filoni. Algo que me gustaría mucho que exploraran es las diferencias entre los Jedi y que no se vean nada más como que, pues todos son como soldaditos, todos parejos, ¿no? Nada más cambia el color de su sable. Porque, por ejemplo, en el caso de Kit Fisto, él viniendo de un planeta en donde básicamente todo es en el agua y demás, su lightsaber es diferente, tiene que usar dos núcleos en lugar de uno solo para que pueda mantenerse prendido por debajo del agua. Hay muchos detallitos así que puedes explicar en diferentes Jedi de sus razas, de su cultura, de cómo fue que los descubrieron y demás, que suena muy padre. Me parece bien lo de Dooku. Ahsoka me encanta como personaje, me gustó que contaran estos huequitos entre la historia, pero sí, yo hubiera preferido que contaran la historia de alguien más, del mismo Qui-Gon. O sea, de Qui-Gon lo vimos un cachito como Padawan y básicamente sus últimos momentos como Jedi, pero a lo mejor como más de joven, un poco más de trasfondo de por qué es como es. Muchas de estas cosas se explican o están escritas actualmente, incluso dentro del canon actual, moderno, en los cómics, no sé, o en los libros. Cuéntamelas en esta cosa que va a ser más mainstream, que la gente conozca más de estos personajes, que no se quede nada más en la parte escrita, que mucha gente no se mete a verlo. O sea, si no está en una pantalla, para mucha gente no existe. No porque no quieran, sino porque también muchas veces no se enteran. Uh-huh. No, y de pronto, por ejemplo, cuando vives en otro país, es bien complicado. O sea, acá pone que Panini está traduciendo los cómics, pero también traduce los que quiere o como los quiere traducir. No son exactamente todos. Igual pasa con las novelas. De pronto Planeta saca las que quiere y no te deja caer cuando quiere, cuando las importa, pues. pero no son todas las novelas que están saliendo en canon, no son todos los cómics que salen en canon, entonces o de pronto sacan Omnibus en 2,000 pesos. ¿No me escuchas? Pues, lo último, último, último, no. Qué bueno, porque ya me iba a echar, iba yo a ser amigos. Pero no, eso que de pronto dicen, pues creo que son ricos estos cuates y les vamos a sacar un ómnibus en 2,000 pesos cuando eso te cuesta en Estados Unidos. Entonces, sí, sí. Bueno, tampoco es como que nunca lo hubieras dicho antes en un programa en vivo, Francisco. Eso sí. Pero bueno, acá nos dice Félix que Francisco quiere ver el Tales of the Jedi del Capitán Kirk o Spock. Se llama Star Trek, tiene 3 temporadas. 4 secuencias en la semana. Pero, pues sí, yo estoy totalmente contigo, bueno, con los dos, en el sentido de que sí hubiera querido historias de otros Jedi, creo que me he repetido muchísimo con eso. Creo que sí. En ese sentido querría de los de la Alta República, porque hay de todas las variedades, colores, sabores, hasta con maneras distintas de manejar la fuerza. Entonces, digo, si te estás quemando las pestañas por hacer tus cómics, videojuegos, novelas, y que todas chequen, que todas coincidan, que sí tengan relación unos con otros, pues aprovecha y aviéntate el audiovisual, que ya sabemos que de alguna manera la gente cuando ve las cosas en la tele o en la pantalla, como que dice, ah, sí, sí existe, porque no todos leen. Si no todos leen cómics, mucho menos leen novelas. Entonces, sí, sale en pantallita, entonces, ah, sí, sí es canon. Entonces, me gustaría mucho que utilizaran alguno de esos Jedi para historias futuras, que como bien dice Francisco, ya nos dijeron que sí va a haber una segunda temporada. Pues ya veremos a quiénes eligen. Al menos si eligen de los conocidos, también mi apuesta es por Plo Koon, aunque pues creo que se repetirían mencionando a Ahsoka, entonces igual y no. Igual y ese barco ya zarpó. Pero bueno. ¿Saben de quién sí yo? Pondría todos mis covacholares para que hagan un Tales of the Jedi, y que creo que quedaría como anillo al dedo, sobre todo por esta como continuación a esto, toda esta historia que ha tenido tanto en Rebels como en ahora en Mandalorian, Tarre Vizsla, porque Tarre Vizsla es el único mandaloriano que ha sido Jedi, es el que creó el Darksaber. Cuéntame esa historia en animación si quieres. Sí, y estaría bien padre, sí. Sí, y subiría, sí, sí. Y subiría el valor del Darksaber como el que yo tengo, de paso. Presumido, como el que tienes 2 veces, presumido. Tal vez. Que por cierto, si les interesa, si coleccionan esas cosas, supongo que todavía hay, no sé, porque a veces se agotan, pero ya está en preventa la versión más reciente del sable verde de Luke Skywalker, de Force FX. Cuesta como 7,000 y cacho. Pero es preventa, sale hasta como por mayo o algo así, y aparte lo pueden poner a meses sin intereses ahí en Amazon. Digo esto, no les voy a decir si ya lo compré o no, pero pues que supongo que ya saben. Alerta, guaco. No nos lo vas a decir. No confirmas ni niegas, pero... que lo chido de estas nuevas... Lo chido de estas nuevas versiones, o sea, estas versiones modernas de los sables, porque yo tengo ese sable de Luke de Hasbro, el que es como réplica del mango metálico y todo, pero esta nueva versión... Es estos que están haciendo modernos, les puedes quitar la barra, la hoja, entonces puedes ahí nada más andar con el puro mango, y aparte ya no usan baterías, sino que tienen batería recargable, entonces pues lo pones a cargar ahí en la corriente y ya no tienes que andar comprando más baterías. Y aparte su stand no es muy bonito. ¿Tú sientes mejor que? No entro a verlo porque si no, voy a crearme una necesidad que no tengo todavía. ¿Pero qué tal el yo no puedo criticar a nadie porque entre mis planes de fin de año está comprarme un Enterprise de como 8,000 pesos. ¡Oh, sí! No, sí. Pero bueno, ya vamos cerrando, chicos, porque ya nos extendimos. Bueno, para 3 horas con 2 programas estuvo bien, pero pues habrá quien ya esté aburrido. o no sé, cuéntenos si sí o si no, o si quieren otro programa, una segunda parte. Yo digo que ya marcamos bastante. Pero bueno. Citando a nuestro querido Bernie, nuestra como charla de Tales of the Jedi duró más que Tales of the Jedi. Pero bueno, este, ¿algo más que quieran agregar? Bueno, yo en general me gustó muchísimo este episodio de Andor, regresando un poquito a Andor. Este, se supone, o sea, de acuerdo a la estructura que hemos estado viendo, se supone que el de la próxima semana es el cierre de este arco, no, es de este arco, es que si van como de tres en tres, en teoría, por ahí más o menos va. Obviamente yo espero que Andor salga de la prisión la próxima semana. Y de Tales of the Jedi, pues eso, o sea, en general me gustó bastante, me gustó ver estas historias, sobre todo la de Dooku, porque de Dooku no sabíamos mucho. De Ahsoka, por ahí como decía Félix, o sea, sí es como lagrimita, ¿no? De ver su cierre con la Orden 66 y un poco enterarnos qué fue lo que sucedió con Ahsoka para que después vuelva posterior. Y me gustaría, ya lo que platicamos ahorita, ¿no? Ver más historias. Me encantaría ver a Tarre Vizsla ahí creando el Darksaber, e insisto, eso pues, obviamente jala mucho más gente para lo que está, porque el Darksaber sí ha llamado muchísimo la atención gracias a la serie del Mandaloriano. Todavía no acaba esa historia, por ahí viene la tercera temporada. Y dicen que ya va una cuarta, que ya le dieron luz verde. Qué bueno. Y Ahsoka también es lo según yo, Ahsoka es lo más próximo. Se estrena antes que Mandaloriano, ¿no? Creo. Ahorita estaba viendo como una cronología de productos de Star Wars y viendo justo Tales of the Jedi, dice como su proyecto anterior es Andor y el siguiente es Ahsoka. Yo pensé que era antes el Mandaloriano, pero parece que primero va Ahsoka. Pero según yo ya los intercambiaron, ¿no? Bueno, no sé, ya veremos. Pero según yo, Ahsoka iba para febrero y Mando iba para verano. Y a la mera hora vi que iba a ser al revés. No sé, a ver. Bueno, ahorita checo. Y pues ya, a mí me encuentran como Skywaco, principalmente en Twitter y en Instagram, y acá en La Covacha de vez en cuando. Rápidamente, de lo que decías de los arcos, les decía la semana pasada que según salió Gilroy a decir que el episodio pasado fue de transición. Entonces, el arco iniciaba hoy, bueno, en este 8, y que el final, el arco final nada más va a tener 2 episodios. Entonces, yo no esperaría todavía que salga de la cárcel, veremos. Pues no sé, porque sí parecía segundo episodio. Uh-huh. Sí, a mí me dio esa impresión. Pues veremos quién tiene la razón. Pero no, bueno, que como digo, sea, la neta es que yo no me estoy quejando, la neta es que Andor, chiquito bebé, dura lo que tengas que durar. La neta está esperando. Perdóname. Que en la semana estaba oyendo, Francisco, que decían que quién se acuerda de Andor cuando ya salió Tales of the Jedi, lo mejor que salió de Star Wars, y que con esto no te duermes, y que maravilloso, y que cancelen Andor, porque así se tienen que hacer las cosas como en Tales of the Jedi. Pues está bien, ¿no? O sea, más poder para ellos. O sea, mira, la neta es que, de nuevo, no es secreta mi opinión de Star Wars, ¿no? Entiendo que Tales of the Jedi es lo que más me gusta, ¿no? Pues está simple, está directa, está bonita, ¿no? Pero Andor a mí me tiene no solo a nivel historia, sino los pequeños detalles, el nivel de producción me parece espectacular, el nivel de diseño es increíble. O sea, cada diálogo se nota hecho así con hilo fino. La neta es que está súper bien hecha Andor. En general a mí me tiene encantado. Estoy feliz de ver esta serie, de que existe esta serie, y agradezco toda la demás semiporquería que existe Star Wars para poder ver Andor y que exista y que tenga por donde. Tales of the Jedi me gusta, me gustó lo que vi dentro de lo que cabe, y como me puede gustar Star Wars, todo el resto de Star Wars, que pues, está único. está coqueto, tiene con qué defenderse, tiene algunos momentos emotivos que sí pegan el padre, y en general creo que funciona bien, de nuevo, dentro de lo que es Star Wars, y en ese sentido, qué bueno que a la gente que le gusta Star Wars tenga esta historia y que la disfruten, y veremos qué pasa, porque vamos a terminar el año con Bad Batch, que ya se nos viene también. No, empezamos el siguiente, en enero se estrena. ¿Bad Batch no era en noviembre? No, ya lo movieron a enero. Ya lo pasaron. Ah, entonces, perdónenme, yo creí que íbamos a terminar el año. Pero no sé si Willow, Waco. Willow es, sí, Willow es noviembre, según yo. Sí, pero Willow es Lucasfilm, pero no es. Sí, no es Star Wars. Pero, uh-huh. Pero para mí es un gran inter. Porque sí, sigue siendo Lucasfilm. Y no, y la neta es que sí se ve muy bonita, Y si vieron Willow, es muy bonita. A mí me emociona mucho Willow. De hecho, deberían de ver la película, aprovechan que está en porque es muy bonita. Son de esas. ¿Y te veremos en otros programas covachos, Francisco, o no? ¿Mándome? ¿Cómo? ¿Te veremos en otros programas covachos próximamente o hasta otra semana? Ah, ¿esta semana? Sí, sí. ¿Qué estaba haciendo acá? Sí, pues eso, muchas gracias por la invitación, querida Vane, muchas gracias a Waco, por supuesto también a las niñas que estuvieron por aquí, Isidro, y gracias a todos ustedes que nos acompañan para estas charlas. Sí, a mí espero a ver si mañana estoy para los cambios de la semana, estoy haciendo lo posible para terminar el día, y a ver qué ocurre el día de mañana, también con la chamba, y sí, pero estoy haciendo lo posible, y si no, pues el domingo nos vemos en Goyo Shimaru, donde vamos a hablar del último episodio de la temporada de Lower Decks, y el primer episodio de la segunda parte, la primera temporada de Prodigy, que es por ese episodio, ¿En Werewolf by Night vas a estar? No me han invitado, no he sido referida. Ok. Bueno. No sé si esté yo considerado para Werewolf by Night. Según yo eres el único seguro. Ya sabes que sí, no te hagas. Según yo eres el único seguro, imagínate. No, fíjate, ahí está la falsedad, porque a mí Valentín me dijo de hace 2 semanas. Íbamos a hablar de Werewolf by Night, yo aparté esa noche de miércoles para hablar de Werewolf by Night, y dice, siempre no. No, y ahí se quedó todo. Como Valentín, pero estoy a punto. Dice Félix que no jueguen con mis sentimientos, Francisco, no lo haga, por favor. No, pues que no jueguen con los míos, mano, a mí, te lo juro, yo en este momento me estoy enterando que va a haber una charla de Werewolf by Night. En este momento me estoy enterando. Ay, no puede ser. Te lo juro. Yo no dije nada. Ahí dice el banner. Bueno, creo. No sé, si me invitan, pues estaré. Si no me invitan, pues espero que se lo disfruten. Que me gusta, mucho Uruguay. Lo platicarán, ¿verdad? El banner, de hecho, no está actualizado. Ok. Porque todavía está charla de Casa del Dragón y no está mencionado el programa del domingo. Se nota que no veo lo que estoy transmitiendo. No, es que no alcanzo a ver. Pero bueno, gracias, Francisco. Muchas gracias. ¿Algo más? Gracias a ustedes. Entonces, bueno, pues ya muchas gracias a todos los que se quedaron acá, que todavía tenemos a 4, que Félix es el que está comentando, pero todavía tenemos ahí a 4 fieles seguidores. No sé si están desde el principio. Sí, muchas gracias. Gracias por comentar a todos los que se pasaron por acá, aunque tenían clases, aunque estaban saliendo del trabajo y todo. Muchas, muchas gracias a todos. Acá Félix dice, ¿dónde está? Yo no me canso de escucharlos, muchas gracias Félix, nosotros agradecemos mucho tu presencia y tus comentarios. Y por acá, Félix siempre fiel, y dice que también a él lo engañaron con Werewolf, Francisco. Bueno, pues sí, el chiste es que va a haber un especial de Werewolf by Night, parece que ahora sí, yo lo vengo promocionando desde hace 2 semanas, como dice Francisco, pero parece que ahora sí es este domingo a las 4. Después de ese programa está la Kobayashi Maru, como dice Francisco, que creo que mañana es el final, ¿no?, de Lower Decks. Entonces sí, como dice, van a hablar de las dos cosas que ya él mencionó. El lunes vamos a tener, pues como todos los lunes, la Kobayashi Anime, los martes esperemos que ya tengamos Ñoñoticias Gamer a las 8:45, pues ya nos dirá Skywaco si sí, pero en teoría sí tendrán las Ñoñoticias Gamer. El miércoles probablemente haya un programa en vivo, todavía no se decide cuál, pero si no, habrá un Ñoñonautas, o si no, no creo que el club de lectura todavía no queda, pero seguro sí va a haber programa el miércoles. El jueves nos vemos de nueva cuenta por acá con la covacharla de Andor para el episodio 9, y viernes los cómics de la semana, el programa estrella de la covacha. Y me falta el sábado, que covacheando van a tener un programa especial de la casita del horror de los Simpsons, del horror de terror. Se nota que no soy fan Simpson, que la casita de los Simpsons, los especiales de horror de la casita de los Simpsons. Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias por conectarse, gracias por estar acá. Muchas gracias, Félix. Descansa tú también, descansen todos. Y ya casi nos vamos, busco el outro y ahora sí, adiós. Bye.